Siempre hemos querido que estés bien, que disfrutes de la vida, porque estar bien es comer delicioso, sanamente. Siempre hemos pensado que estar bien es moverte un poquito todos los días. Salir a jugar, a pasear, a bailar. Y estar bien es descansar, relajarse, dejar pasar el tiempo y refrescarte. Es disfrutar de los tuyos, llenarte de buenas anécdotas, de sonrisas. Vive cada momento. Y serás feliz. I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. Gotham of Ashes. You have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a su Cinemás. Este es el número 35, mi nombre es Juan Carlos Trapsam y aquí ya estamos listos para platicarles de las últimas noticias del cine y de algunas cosas chidas que les vamos a platicar esta noche. Primero que nada, pues agradecerles a los que nos están escuchando en el recalentado, ya sea descargando el podcast aquí en resedmx.bg o ya sea a través de nuestro canal de iTunes, en donde tenemos pues prácticamente todos nuestros programas. También ya me di cuenta que aquí en resedmx.bg ya tenemos todos los programas prácticamente desde el número cero, y esto pues es bastante chido para que ustedes puedan escuchar cómo éramos al principio y en nuestros primeros podcasts. Pero bueno, pues muchísimas gracias, y les recordamos que estamos desde las 10 de la noche aquí en resedmx.bg, bueno, un poquito antes, diagonal live, para que pues vayan escuchando aquí la música que pone Ícaros y ya después pues, nos ponemos aquí a platicar, aquí como le están haciendo los muchachos right now, así, ahorita mismo, aquí en el chat, ya están aquí algunos los muchachos platicando. Si nos están escuchando a través del Mixler y pues y ya tienen su computadora encendida, pues váyanse conectando, ya estamos aquí en vivo. Entonces, para que ustedes entren aquí directito al chat y pues empecemos a platicar de lo último en el cine, de nuestras recomendaciones, en las películas que han salido recientemente y, claro, en películas pasadas, ¿por qué no? ¿Cómo les ha ido de vacaciones? Yo sé que muchos de ustedes ya regresaron, algunos ya regresaron porque, bueno, el trabajo no perdona la semana de Pascua, pero quienes estén de vacaciones todavía por la semana de Pascua, pues qué bueno, disfruten de este programa. Bueno, pues vamos a pasar lista aquí en el chat. Vamos a ver quiénes están esta noche aquí en resedmx.bg/live. Tenemos ahorita a BitGeek, a Borre240, a CanomX, a Daniel Terán 5, a Falcor, a Futuro Hello, a GDSGB, a Isaac458, a Johnny Link, a Red089, a Resistencia132 y a Submarco. Ahí pues muchísimas gracias a todos, aquellos que si escucharon su nombre levanten su mano, y pues muchísimas gracias para aquellos que andan regresando, porque ya hace rato que no veía al buen Resistencia132, bienvenido nuevamente. Y pues bueno, pues tenemos esta noche a Submarco, que nos viene a acompañar. Hola, buenas noches. Nuevamente, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos al chat. Muy bien, muy bien. Y también tenemos esta noche a Moy Orozco. Buenas noches a toda la banda que nos escucha. Espero que disfruten mucho este programa. Tenemos bastantes recomendaciones de pelis bastante chidas y pues disfruten mucho este programa. Muy bien. Ahí pues Kike Kabuto todavía no ha llegado, tuvo un pequeño problema en su trabajo, pero ya ahorita nos alcanza, así que ténganos paciencia. Y pues bueno, vamos empezando con este programa. Primero pues vamos a entrarle duro a las noticias de esta semana, que la verdad pues algunas cosas aquí durante la Semana Santa nos vinieron a salir con notas bastante interesantes. Primero que nada vamos directito al universo cinemático de Marvel, donde pues ya se anunció que ya está a la venta en Estados Unidos la caja del universo cinemático de Marvel Phase One, la cual pues pues como se había anunciado es un portafolios muy similar al que tenían al inicio de la película de Avengers el equipo de S.H.I.E.L.D., el cual pues al abrirse pues tiene ahora sí que el Tesseract, el cubo cósmico, el cual incluso se enciende con el simple hecho de tocarlo con la mano y dices, wow, interesante, ¿no? Incluso lo podemos separar del portafolios que tiene, también unas terminaciones así que de pronto se iluminan, incluso ahí tiene como una mini calculadora o no sé qué es el aparato, como con un teclado de dígitos, y tiene prácticamente, pues ahora sí que yo creo que es la cajita feliz para todos los fans de Marvel, porque pues tiene todas las películas que han salido del universo cinemático. Esto considera desde Iron Man hasta Avengers, pues esto pasando obviamente por Iron Man 2, por Hulk, por el increíble Hulk, no la película de Ang Lee, la película de Louis Leterrier, Thor, y el Capitán América, el primer Vengador, y claro, Avengers, y las versiones en 3D, todas estas películas son en Blu-ray, así que si no tienen Blu-ray, pues bueno, no, ahí sí ni modo. Y también vienen un montón de coleccionables que de pronto, pues a lo mejor sí les van a interesar a los que son muy fans de la saga. Y también creo que si no me equivoco también viene un DVD con, pues ahora sí que con algunos videos, con algunos detrás de cámaras, escenas recortadas y también un pequeño avance de lo que va a ser la fase 2, que pues ya con esto se anuncia oficialmente y pues se da arranque con, porque obviamente con la película de Iron Man 3 que se va a estrenar el 26 de abril aquí en México. Pues entonces, pues bueno, esta es la primera nota que tenemos. No sé qué opinan, muchachos. Yo sé que en México no va a llegar esta caja. Me parece que va a llegar algo más simple, porque pues bueno, esta fue una edición limitada que solo está en Estados Unidos. ¿Sup? ¿Moy? ¿Moy? No, pues de hecho, realmente en general no soy como que muy fan de todo este tipo de parafernalia. Realmente creo que solo hay pocas que creo que valgan la pena, ¿no? Muchas solo sirven para prepararte para volverte un acumulador o algo por el estilo. Pero esta suena interesante, ¿no? Sí, y es una lástima que esto no vaya a llegar a México. Bueno, obviamente creado para el público mexicano, sino que fue creado específicamente para el norteamericano. Se puede conseguir importado, pero pues bueno, va a salir carísimo. No sé qué opinas tú. Sí, efectivamente, sí se ve bastante atractivo el paquete. Tiene muchísima mercancía relativa a las películas. Y sí, se ve que va a estar caro. Y a un precio ya más excesivo para los que estamos de este lado. Sí, porque bueno, en Estados Unidos creo que el precio ahorita lo tienen como hasta en oferta, por lo mismo de que se atrasó y todo esto. Creo que en Amazon está en $150. Y bueno, ya traducido a pesos mexicanos, pues no dudo que lo anden queriendo vender en $3,000, pues los que lo vayan a importar de manera, pues, se puede decir informal, o sea, que no lo vayan a traer de parte de las tiendas, ¿no? No sé cuánto vayan a traer las tiendas como la del Mix y todas esas, ¿no? Sí, igual dígase tiendas en línea y demás, que luego sí son bien manchados en los precios. Y pues bueno, pero bueno, ya seguramente a lo mejor Disney ya está preparando la cajita feliz para México, a lo mejor no va a estar tan surtida como la de Estados Unidos, pero pues ahí está en camino. Y pues bueno, vamos ya con esto de que pues ya se está preparando la fase 2, pues ya empezaron a salir noticias de las películas. De hecho, sí. De hecho Capitán América, la secuela que va a salir para el próximo año, pues que se llama The Winter Soldier, ya está empezando ahora sí que a macizar el elenco que se va a mostrar. Como ustedes saben, esta va a ser la película donde van a aparecer básicamente todos los de S.H.I.E.L.D. Ya está confirmado Samuel Jackson, ya está confirmada Scarlett Johansson, también esta muchacha la que... Ay, se me olvida el nombre, Cobie Smulders se llama, la chica que interpreta a la otra gente de S.H.I.E.L.D. Sí, Cobie Smulders. Cobie Smulders. Ya se mencionó que ya va a salir obviamente uno de los aliados favoritos del Capitán América, que es The Falcon. Y también, si no me equivoco, ya dos villanos más están confirmados. Creo que uno es Crossbones y el otro híjole, se me va, es uno como francés, se me olvida el nombre de este personaje, pero lo que vino a impactarnos a todos y de sorpresa fue la aparición de que ya está confirmado Robert Redford, este actor que pues la verdad es que ya tiene una trayectoria bastante larga en el cine y que es uno de los, ahora sí que grandes promotores del cine independiente. De hecho, pues su personaje en Butch Cassidy and the Sundance Kid inspiró el nombre del festival Sundance. Y entonces pues muchos se andan preguntando si Robert Redford ya por fin se vio necesitado de lana y de pronto tiene que abandonar esto del cine indie para poder sacar algo de, para poder sacar de comer, y bueno, ya se generaron muchas dudas respecto a que Robert Redford acepta una propuesta así, pero pues la verdad es que también es una noticia muy agradable porque esto va a agregar pues ahora sí que un plus al elenco de Avengers, aunque ya sabemos que Robert Redford ya está algo grandecito, ¿no? Sí, sí. No sé qué opinas, Marco, al respecto. Pues aparentemente los rumores indican que pudiera representar el papel de un amigo del Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, o incluso hacer el papel de Nick Fury, el original, pero todo está como rumor. Igual sí es una muy buena inclusión para la película, a ver qué tal sale. Yo también había escuchado de que otra de las opciones era de que iba a ser uno de los tipos que se oía hablando con Nick Fury, sí, durante Avengers. Ya es que había como que estaba, ajá, platicando con un montón de pantallas y que pues probablemente uno de ellos es el jefe directo de S.H.I.E.L.D. Sí. Entonces, sí, pues chance sea ese, ¿no? Ajá, también es otro de los rumores que pudiera ser un alto mando de S.H.I.E.L.D. Así es, igual podría ser el mismísimo jefe de Nick Fury. Ajá. Y no sé, Moy, ¿algún comentario que tengas de este interesante detalle? Pues la verdad, me parece, pues, como lo decías, pues bastante interesante, ¿no? Ya que Robert Redford es un actor que respeto bastante, que ha hecho algunas películas que me parecen bastante aceptables y bastante buenas. Entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? Porque ciertamente el elenco de todas estas películas de Marvel que giran en torno a este mundo en específico, pues es bastante heterogéneo, ¿no? Y pues espero que nos dé una agradable sorpresa. Así es. No, y luego ustedes ya han notado de que pues ahora sí que parece que Disney, que ha estado atrás de Marvel Studios, pues prácticamente ha apostado, pues así que pues ha sacado la casa por la ventana para este tipo de películas. ¿Ya estás por ahí, Quique? ¿Quique? Bueno. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está? Ya estamos en la banda recetera, buenas noches. Hola. Por la llegada tarde. Pero andamos ahí unos menesteres laborales que no nos dejaban. Pero ya andamos por acá con muchas ganas de platicar de cine. Y pues aquí andamos. Gracias. Bien, bien. No, pues aquí andamos platicando, Quique, de que desde el elenco de Capitán América de Winter Soldier, pues la cual ya está empezando a agarrar ahora sí que consistencia del elenco, ya con con la adhesión de Robert Redford. Entonces pues estaba comentando de que pues estas películas parece que Marvel Studios tira la casa por la ventana cuando se habla de contratar actores, porque si bien ha contratado algunos actores que son relativamente nuevos, como pues ahora sí que como Chris Hemsworth, y ha contratado también actores que de plano sí tienen una trayectoria que dices wow, ¿no? Como Robert Redford, como Samuel Jackson, así que como Ben Kingsley, que pues bueno, salió en Iron Man 3. Actores veteranos, pero que parece que pues vienen a traer la experiencia y claro, también pues a darnos un poquito de plus a las actuaciones. No sé, ¿qué opinas de esto? Pues recordemos que echando a perder se aprende, ¿no? Y Marvel ya tiene un rato haciendo películas como casa productora y con sus propios estudios. Ya vimos después de varios fiascos, Elektra, Catwoman, entre otros, pues ya están, como que están aprendiendo a cómo hacer esta cuestión del cine. Definitivamente es algo muy distinto a lo que es los cómics, pero creo que van por buen camino, como dices, precisamente contratando actores pues de calidad, o sea, gente que puede hacer de un personaje, realzarlo un poco más. Todavía no sabe qué personaje va a llevar a cabo Robert Redford, ¿verdad? No se ha confirmado y de hecho pues estamos barajando las opciones. Unos decían que era un veterano de guerra, amigo del Capitán América, que podría ser posible. También podría ser el jefe de Nick Fury. Y otra que podría ser el mismísimo Nick Fury del universo 616, o sea, el Nick Fury blanco con su parche y con sus canas y todo, pero pues, bueno, no sabemos todavía, esto no está confirmado. Sí le quedaría el de las canas, ¿eh? Sí, o sea, el Nick Fury original, pues, de hecho, pues ya está en el universo original de Marvel, en el Marvel Now, ya arreglaron lo de Nick Fury, de que hay un Nick Fury blanco y hay otro Nick Fury que pues es igualito a Samuel Jackson. Ya para que se empate con el universo Ultimate, que bueno, ahí sí se armó todo un despapalle, pero ya lo arreglaron, ¿no? Pero bueno, eso fue en los cómics, pues precisamente para evitar tanta confusión, ¿no? De que decían, ¿por qué el Nick Fury de Marvel, del universo se puede decir canónico, es blanco, y el de Ultimate, pues es como Samuel Jackson, ¿no? Afroamericano, y también con su lenguaje y todo lo típico de Samuel Jackson, que ustedes saben que es totalmente awesome el tipo, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario para pasar a la siguiente nota? Pues, de hecho, bueno, ya como mencionaste, esto es el inicio de la fase 2, uh-huh. Y ahorita está pendiente detalles de lo que va a ser Guardianes de la Galaxia, y recién también están saliendo ya las fotos de la película de Ant-Man. Del Hombre Hormiga. Pero eso va a estar hasta la fase 3, ¿no? Tengo entendido. Sí. Bueno, no sé, es que Ant-Man creo que le están considerando hasta la fase 3, o por lo menos de que vayan a estar apareciendo en Avengers 2, pero porque no se han dado más detalles, creo que la tienen hasta el 2015. Sí, la tienen en una fecha posterior a Avengers 2. Sí, ahorita la que no se ha liberado mucha información es de Thor, de la segunda película de Thor, que esa sale en noviembre. Sí, sí. Y esa pues es la única de la que no tenemos realmente mucha información, nomás una que otra foto donde vemos imágenes de Chris Hemsworth y de Thor y de sus amigos peleando contra, ¿cómo se llama?, contra seres extraños, pero nada más. Ajá. De hecho, ahorita lo que alcancé a leer este día, uh-huh, trata de que va a pelear contra una raza conocida como los elfos oscuros. Mm. Y ahí se va la trama. No, pues ojalá se ponga chido, ajá, porque pues las peleas en Asgard estaban chidas, nomás sí, que no sí vayan a cajetear como pasó con Thor 1, que pues sí, la historia en la Tierra vino a echar por tierra lo chido que se veía Asgard. Parece que también va a haber peleas en la Tierra. Pues ojalá las mejoren. Por ciertas fotos que vi por ahí. Ah, no, pues de hecho pues ya está confirmada Natalie Portman, sí, que pues bueno, va a regresar, sí, al cine con esta película prácticamente. Ajá. Pues donde sean las batallas, porque haya batallas. Sí, pero que estén bien hechas. Creo que es lo importante. Ándale, creo que es lo importante de siempre de películas de superhéroes, ¿no? Que haya guamazos. Sí. Sí, sí, ya es lo que esperamos. Y bien, pues a ver qué tal queda Guardianes de la Galaxia, que es la otra película que sí va a salir, y que pues esa sí la que me tiene más preocupado, porque esa o se vuelve una película tan fregona como Star Trek o las de Star Wars, o va a ser otro Linterna Verde, y eso no quiero verlo. Pues dicen por ahí que esta de Guardianes de la Galaxia tiene cierta influencia de la Guerra de las Galaxias. Es probable. Ajá. Bueno, y pues bueno, ya creo que con esto cerramos la nota. Sí. Pues ya tenemos ahí ¿cómo se llama? También de que el 27 de marzo pasado, o sea, es el miércoles pasado, no alcanzamos a platicarlo precisamente porque estuvimos esperando este tráiler, fue el tráiler de The Wolverine. Micro. Pues me cayó. Bueno, de hecho, liberando dos trailers basados en cómics, el primero fue el de The Wolverine, basado pues ahora sí que la nueva entrega de la cinta de pues ahora sí de las aventuras de Hugh Jackman como Logan, el cual pues nos muestra pues una aventura que tiene Logan en Japón, en la cual al parecer se va a basar mucho en los cómics que salieron en los 80s, donde Logan viaja a Japón para enfrentar para de pronto quedar envuelto en una batalla entre grupos de la Yakuza, o sea la mafia japonesa. Unos pues Wolverine se enamora de... En el cómic, Wolverine se enamora de la hija de un líder de la Yakuza y se enfrenta a la otra Yakuza y bueno, se arma todo un choro ahí, ¿no? En este caso, no se enfoca tanto en la cuestión del romance de Wolverine, sino más bien de que Wolverine está completamente en la depre. Todo parece indicar que la historia va a ocurrir después de X-Men 3. Entonces, ya se imaginarán por qué está deprimido Wolverine. Entonces, el líder de la Yakuza, que es un... que pues al parecer era alguien que con quien había peleado Wolverine antes y le había salvado la vida, le promete que le va a quitar ese factor de curación que lo ha mantenido vivo tantos años, pero pues esto le va a desatar terribles consecuencias. O eso es lo que al parecer indica el tráiler. No es muy... bueno, sí muestra muchos detalles de pronto la historia, pero no las suficientes como para decir ya nos soplaron todo. No obstante, pues... Muchos han salido, ahora sí que se han abalanzado en contra del tráiler, o más bien dicho, en contra de la producción, como que ya están hartos del buen Wolverine, pero hay otros que dicen, sí, estuvo muy fregona. Yo en lo particular, yo sí siento cierta curiosidad, aunque pues, no sé, después de X-Men Orígenes Wolverine, yo creo que la voy a ir a ver sin esperar mucho, no sé ustedes. Bueno, la cosa es que en esta nueva versión parece que ya van a ir sentando las bases para lo que va a ser la nueva de X-Men. Igual por ahí se alcanza a distinguir el Silver Samurai. Uh-huh. Uh-huh. Sí, también ahí hay un cameo de esta de Famke Janssen, quien interpreta a Jean Grey. Y pues ahí también aparecen otros personajes como Viper. Sí. y claro, varios personajes bases de la historia. No sé, Moy, Quique. Quique seguro no vio el tráiler. No lo he visto y no lo veré. Ya saben que estoy en contra de los trailers de Marvel, spoileadores a mano poder, pero pues ya me lo platicaste, Trapsan, entonces es bueno. Bueno, ya dije lo que sí, digo, obviamente las películas de Wolverine no digamos que son súper acá, súper chidas. Pero lo que les dije anteriormente, o sea, son películas de, pues, de guamazos, de acción. Y en ese segmento, pues están, sí se defienden, vaya, sí está bien hecho. De hecho, la película de Wolverine Origins, esa parte está muy bien, los efectos especiales está bastante bien. Creo que la parte que les falla es un poco la historia y la parte donde quieren meter un Deadpool es medio chafón. Que si son seguidores del cómic, pues los defraudaron igual que a mí. Pero en cuanto a la parte de acción como tal, eso sí es bueno. Y entonces, pues vamos a ver qué onda con esto. Y aparte que los que somos medio fans de la cultura japonesa, pues nos vamos a emocionar un poquito más ver a Wolverine haciendo de las suyas en Tokio, ¿no? Así es. Y pues la verdad, pues bueno, no sé, Moy, si tengas algún comentario. Pues, en general no he sido, ¿cómo se llama? Fan de este Wolverine, ya saben, creo que Hugh Jackman no es el Wolverine del cómic, ¿no? O sea, hay una clara distinción hasta de biotipo, pero pues la única esperanza que tengo de esta película es que sea una película divertida, ¿no? Uh-huh. Y sí, y bueno, pues ahí con eso pues nos queda el detalle de que pues The Wolverine va a salir para el mes de julio, así como que más o menos a la segunda mitad de julio, entonces para que ustedes ahí la tengan en cuenta en los estrenos de verano. El otro estreno que hubo de trailers fue el de Jackass 2, ahora sí que ya nos mostraron un trailer más detallado. Aquí para que Kike no se vaya a tapar los oídos, solamente voy a decir que pues lo mostraron de dos maneras diferentes. Bueno, mostraron tres videos diferentes, un trailer internacional, dos videos, uno donde se muestra el trailer del punto de vista de Kikas, y otro del punto de vista de Head Girl. Entonces pues nos cuentan la historia de dos ángulos diferentes, y eso se pone y eso lo hace muy interesante, muy original, en el hecho de que como que uno le da como que cierto perfil a la vida de Head Girl después de los eventos de Kick-Ass 1, y el otro pues obviamente pues cuenta la historia, así que cuenta la sinopsis de la historia de lo que va a ocurrir en la película de Kick-Ass. Y la verdad es que esta película como que ya está tomando, como que se ve que está tomando fuerza, y siento que voy a dar la sorpresa en esta primavera, verano, no sé qué opinan ustedes. Más acción y más moronga, denla ya. Oye, sí, pues es que la película, digo, no, desafortunadamente no he tenido la oportunidad de leer el cómic donde está basado esto, pero sí les puedo decir que la primera película pues está muy padre y te ponen a los superhéroes, digo, seguimos hablando de películas de superhéroes, pero en este caso te manejan unos superhéroes un poquito más, pues hasta cierto punto reales, pero también hasta cierto punto un poco más oscuros, más manejan las cuestiones ahí de la violencia junto con el desarrollo familiar de una manera pues diferente a lo que uno normalmente está acostumbrado, o se alejan de los clichés de superhéroes, pero por otra parte también se burlan de ellos. Y si a esto le agregas que, digo, tiene buena historia y los personajes están mucho, muy bien desarrollados, son un poquito más... más en serio. Realmente... ¿Perdón? Ah, no, continúa. Ah, te decía que los toman un poquito más en serio, los desarrollan un poco más. Entonces te presentan una historia, pues en general, pues más profunda, ¿no? Lejos de las típicas películas de su... presentan una historia, pues algo diferente y que a la vez se agradece bastante. La primera película está muy bien hecha, vemos por fin un Nicolas Cage muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y bueno, aparte que tiene bastantes toques de humor, realmente no espero menos de la segunda parte, y claro que le traigo muchas ganas de verla. ¿Sup? Sí, igual creo lo mismo, sí es una excelente película, la primera versión, que maneja muy buena historia. De hecho, sí, a pesar de que no son directamente superhéroes como tales, no tienen los poderes, sino más bien pura habilidad, pero sí pinta para ser una buena opción para ver en cuanto salga. Así es. Moy, ¿algún comentario? Bueno, yo en lo particular, yo cuando vi el tráiler y cuando he visto los avances, pues la verdad sí le tengo mucha fe. La verdad es que la verdad es que la forma en que han manejado la historia, la adaptación, pues como que sí está viéndose bueno el avance. Quizá a lo mejor se va a tener que separar un poquito de lo que es el cómic, porque mientras en el cómic ocurre que pasa creo que uno o dos años después de los eventos de la primera película, creo que en la película le meten unos años más para que Headgirl ya esté un poquito más crecidita, porque, bueno, ustedes saben que la actriz que la interpreta pues ya creció, ¿no? Ya no es una niñita, ya es una adolescente, entonces pues ya la hacen más adolescente que la niñita que vemos en el cómic. Pero eso no le quita mucha credibilidad a la película, por el contrario, yo creo que hasta la hace un poco más atractiva y más lógica, en el aspecto de que, pues bueno, sabemos que Hit-Girl es una desgraciada matando, y pues yo creo que es más factible ver a una adolescente que a una niñita, ¿no? Pero pues ahí la lleva. La verdad es que también la adición de Jim Carrey al elenco, pues esto también me llamó mucha atención, y se ve que parece que sí se va a enfocar en su personaje, y esto va a ayudar. Ojalá que esto lo haga una película divertida, y pues con todo el montón de malas palabras que tiene, porque pues incluso el malvado tiene un nombre muy peculiar. Creo que es The Motherfucker o algo así. A ver si no me censuran el podcast por esto. Pero ya quiero ver a los traductores. Tratando de traducirlo, rompiéndose la cabeza, y van a concluir con decir, déjenlo en inglés. No nos van a censurar por eso. Ojalá. No, pero hasta eso últimamente los doblajes se están portando bastante bien, ¿no? Y ahí tenemos ejemplo de Ted y la de Hangover. Entonces creo que por ese lado si pudiera a lo mejor lograr un poquito de buen doblaje. No, pues entonces cuando la veamos en Televisa, entonces Azteca van a decir el nombre del malvado, el Madres. No, pues de plano no la van a pasar. Pues sí, porque va a estar bien cabrón que digan el nombre completo. Ya, bueno, por lo menos Kika sabemos que es el nombre del personaje principal, y ya sabemos lo que significa en español, o si no lo saben, pues averígüenlo, porque no se los voy a decir. Pero pues por lo menos es un nombre que llama la atención, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo queda Kikas 2. No sé si Moy tiene algún comentario, porque no lo escuché. No, me temo que no. Muy bien. Pues también ya hubo una noticia respecto a la desolación de Smaug, que es la segunda entrega de la trilogía original del Hobbit, en la cual pues Peter Jackson hizo comentarios y ya nos hizo notar que pues ya incluso salieron algunas escenas de la película, y lo cual pues nos muestra algunos detalles nuevos, por ejemplo de que ya vamos a ver por fin a los elfos del bosque, que el cual pues nos muestra de pronto a nuevos personajes. Bueno, uno que pues se puede decir que es un regreso, que es y que ya se había anunciado desde hace un buen rato, que era el de Orlando Bloom, el cual pues interpreta a Legolas, y va, obviamente esto significa que va a aparecer Legolas, que es el hijo del rey de los elfos del bosque, y también aparece otra elfo del bosque que no aparece en el libro, y que ahora sí que fue una creación completa de Peter Jackson para darle un poquito más de diversidad a los personajes, que va a ser Tauriel. Es una elfa que es interpretada por Evangeline Lilly, a quien la vimos en Lost, en la serie de J.J. Abrams. Y pues bueno, también nos platicó más detalles de que va sobre Smaug y del necromante, personajes cuya voz les va a dar Benedict Cumberbatch, el que va a salir en la película de Star Trek Into Darkness. Y ahora sí que más detalles que vamos a de estos personajes, y la verdad es que sí, todo el mundo se quedó, wow, ya queremos ver más información de esto. Creo que para julio va a salir ya el tráiler oficial de La Desolación de Smaug. Y también también se mostró información, imágenes de Thranduil, que es el padre del papá de Legolas, que es interpretado por Lee Pace. Y finalmente creo que también se mencionó al líder del pueblo, el líder del pueblo, que es ¿cómo se llama? Sí, se me fue el nombre del actor, pero la verdad es que ya nos están empezando a llenar de expectativas de que ya quiero que ya llegue el tráiler en julio para que ya podamos ver con más detalle cómo va a estar La Desolación de Smaug. No sé ustedes, muchachos. Pues en cuanto a mí, ya igual ya estoy ansioso por ver las nuevas imágenes, ya igual conocer un poco más de cómo es el dragón, Smaug. Igual verlo, cómo se desarrollan los actores nuevos ya dentro de la película, los papeles que van a manejar y todo eso. ¿Quique? Bueno, antes de que empiece Quique. Uh-huh. Pues yo claro, realmente tengo... le traemos ganas, Uh-huh. Ok, ya no supe. Realmente creo que me parece una película que estoy esperando muchísimo, muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, mis navidades vuelven a retornar a la magia que tuvo la trilogía de, que les dio la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Realmente espero con ansias ver cómo se integran los nuevos personajes, cómo, y ver al dragón en, con su cualidad dragonesca destruyendo la ciudad junto al lago. Wow. A ver, déjame, pase que alguien se cayó en la llamada. Ay, fue Kike. Ahorita que se reintegre la llamada, lo contactamos, porque se nos cayó. Pero bueno, ahorita déjame tratarlo mientras tanto de comentar, pues vamos a platicar de que durante el WonderCon que se desarrolló hace algunos días en Estados Unidos, pues se presentó la película de... Ay, perdón, ¿hacerle la llamada? No. Sigamos en la llamada, ¿verdad? ¿Vayan? Sí. Okay. Sí, sí. Es que quise quitar a Kike, pero no lo puedo quitar. Así, volviendo al tema. Entonces, les comentaba que ya se presentó la película de Evil Dead, la cual se va a estrenar el próximo viernes en nuestro país, que es el remake de las películas del Despertar del Diablo. Se llama Posesión Satánica, porque el Despertar del Diablo ya le pertenece a otra franquicia que se llama The Hills Have Eyes. Entonces, les decía que volviendo al tema de Evil Dead, que pues ya se presentó la película, estuvo el director de la nueva versión, la actriz principal, y pues de pronto apareció Sam Raimi, que es el productor de esta película y que obviamente dirigió las primeras películas de Evil Dead junto con Bruce Campbell. Le preguntaron a Bruce Campbell si salió en esta nueva película y al parecer creo que vas a tener un pequeño cameo, no estoy seguro de esto, pero Sam Raimi les dijo, pero ustedes quieren ver a Ash, ¿no? Obviamente Ash, el héroe de las películas de Evil Dead y Army of Darkness. Y de pronto nos dio la noticia que va a haber una secuela de Army of Darkness que ya está en desarrollo y todo el mundo se queda ¡wow! Entonces pues todo el mundo pues así que se quedó muy sorprendido. También mostraron escenas de la nueva película de Posesión Satánica que dejaron a la gente sorprendida de ver la cantidad de gore que va a tener esta película, que yo creo que pues los que son fans de las películas de terror y de Evil Dead pues van a estar felices de ver esto. Y finalmente, pues Sam Raimi dice que ya está pensando en que va a ser un crossover de la nueva franquicia de Evil Dead con lo que está ahorita teniendo de la franquicia original que ahorita es Army of Darkness. Entonces dices tú, creo que se va a poner bastante bueno lo que puede pasar con Ash, ahora en un mundo, en una historia más sangrienta y más gore que fue el Despertar del Diablo, ¿no? Que la conocemos más por su humor negro y por sus detalles así alocados que tenía la cinta original. Yo creo que eso vamos a platicar la próxima semana con más detalle. Pero ojalá que se vaya a dar este crossover. Se va a poner bastante bueno. No sé ustedes qué opinen. Pues sí, suena bastante interesante, más para los fans de la serie. Igual pues han salido bastantes cosas relativas a Evil Dead, han estado ligados a lo que es Marvel Zombies por medio de una historieta alterna y cosas así, pero en cuanto a las películas se ven geniales, la única recomendación es abstenerse a comer nachos y hot dogs o combinarlos. Sí, no, y yo sí les recomiendo que mejor no vayan a comer, son muy sensibles del estómago, porque porque sí se ve en el tráiler, en el Red Band, que es el que ponen sí, para los adolescentes y adultos, bueno, adultos en específico, que la película sí está bastante sangrienta y con muchos detalles así, bastante... Sí, sí se ve tremendas las escenas. Sí, no, de hecho, sí, por sí Evil Dead, las películas de Evil Dead tienen esos detalles como que sangrientamente graciosos que te quedas, ¡ay, güey! Que te quedas, ¡ay, casi, casi! Como que te dan el asquito, pero te dan un chingo de risa. No sé, Moy. Pues realmente Evil Dead me pareció una franquicia muy, muy interesante. Creo que es la que termina definiendo qué es pues lo que es la serie B, ¿no? O sea, esta parte que implica toda esta sangre, todo el exceso en los tacos de moronga, toda la... Y el humor, ¿no? Mucho sentido del humor, que obviamente se nota más en la 3, ¿no? Pero en las primeras películas, recuerdo que hay una escena que marca mi infancia, ¿no? Sobre las películas de terror, una escena que me parece particularmente escalofriante, que es justo cuando ven a la bruja, bueno, a este personaje femenino bailando fuera de la cabaña, de esta forma totalmente contorsionante. Entonces realmente son, pues yo prefiero recordar a ese Sam Raimi que a Sam Raimi en The Spider-Man, ¿no? Uh-huh. O al de Oz el Poderoso, ¿no? Que bueno, a muchos no los convenció. Y pues bueno, no sé, Kike, si tengas algún comentario de esto, que parece que se va a dar el crossover entre el Evil Dead original y el nuevo Evil Dead. Solo puedo decir que Bruce Campbell rules. Sí, la verdad es que se le va a extrañar en esta película. Bueno, y exactamente que por qué no le hablaron, pero bueno. Bueno, ahí dicen que va a haber un cameo, pero no estoy seguro que vaya a aparecer como Ash. Eso sí, no lo creo. Pero igual creo que se respeta la esencia de la misma al tenerlo como productor ejecutivo. Sí. Junto con, me parece que también está Sam Raimi en eso. Sí, Sam Raimi está en la producción de la película. De hecho, ya es que estos dos ya son casi como uña y mugre, ¿no? Han salido prácticamente. Creo que hasta salió en Oz el Poderoso, Bruce Campbell. No me acuerdo. Sí, salió. Es un cameito ahí rapidillo que se avienta. Sí, igual que en las películas de Spider-Man. Entonces, pues ya ven que este cuate ya es bien compa. Y creo que hasta Bruce Campbell se ha interpretado como Bruce Campbell en una película que se basa precisamente en Evil Dead, que está bien colgada. Y aparte, él mismo la dirigió. Es mala la película, pero pues tan mala que hasta dice, sí, tengo que verla nomás para ver qué tan mala estuvo, ¿no? Pero pues bueno, no lo zapatero a tus zapatos, ¿no? Y bueno, pasando a la última nota de la noche, pues bueno, hoy Disney Pixar confirmó de que sí va a haber una secuela de Buscando a Nemo, la cual fue anunciada durante el programa de Ellen DeGeneres, la actriz que interpretó a Dory en la primera película, y precisamente la película se va a llamar Buscando a Dory. Así que de pronto muchos se quedaron con la cara de chale, porque pues sí, suena el título bastante lógico, pero Ellen DeGeneres estaba muy muy contenta, decía, yo ya estaba esperando a ver cuándo Pixar me iba a hablar, de a ver si producía, yo estaba segura que me iban a hablar cuando Pixar terminara de producir Toy Story 16, pero lo bueno es que ya me hablaron y entonces ya voy a poder interpretar a este personaje que me gustó tanto hacer en la primera película. Y pues la verdad es que la película se va a centrar ahora más en Dory, esta pececita azul que era bien olvidadiza, con un montón de chistes escondidos bajo la manga. Y pues se va a centrar ahora, así que pues no sé si vaya a ocurrir lo mismo que con Nemo, que se vaya a perder y de pronto los otros peces lo van a buscar o... Pero bueno, lo que sí se confirma es de que pues sí, van a regresar muchos de los personajes de la película original, obviamente los peces payaso, que son Nemo y se me va el nombre del otro pez, el papá. Marlin, Nemo, también seguramente vamos a ver a los tiburones vegetarianos, y a otros personajes, ¿no? Lo cierto es que va a explorar un poco más el personaje de Dory, y pues eso puede significar que la película puede ser mucho más graciosa que la primera, pero pues bueno, muchos están diciendo, no, ¿por qué otra secuela de Buscando a Nemo? Mejor hubiera hecho una de Los Increíbles, o de no sé, otra de Toy Story, no sé, o sea, hay muchas cosas, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pues, como que no me llama mucho la atención. Tendría que ver ya de qué va a ser la historia para saber si vale la pena o no. Realmente la de Nemo, así tal como está, es lo suficientemente buena. Digo, no digo que sea lo mejor que haya hecho Disney Pixar, pero pues es buena, es decente, tiene buen mensaje, es divertida. Pero ya, o sea, no creo que necesitara una secuela. Y si me preguntas a mí, siento que están pues una explotación bien típica de Disney de sus personajes. Ojalá y me tapen la boca y ojalá y nos presenten algo pues algo que por lo menos iguale la calidad de la primera cinta. Sup. Pues sí, no que no me agrade la idea, pero igual por lo que he leído parece que va a ser una precuela y se va a tratar básicamente de lo que pasó antes de que el personaje de Marlin encontrara a Dory. Pero bueno. Sí, básicamente va a ser algo similar a lo anterior. Es probable. Muy. Bueno, es que realmente solo me causa una emoción bastante definida, ¿no? No, es que yo también, yo sí preferiría mejor ver una secuela de Los Increíbles, porque estaba más puesta esa película a eso, incluso hasta lo pueden integrar al universo Marvel si quieren, pero la verdad yo espero más una secuela de Los Increíbles que de las otras películas. No sé por qué Buscando a Nemo tiene que tener secuela, ¿no? Ya no hace falta que Disney anuncie después la secuela de Wall-E o la de Up. Siento que esas dos películas están tan bien hechas que no merecen secuela, están perfectas así como están. No merecen y no la necesitan. No la necesitan. Buscando a Nemo tampoco la necesitaba. Quizá Monsters Inc., pues una precuela a lo mejor puede pegar, pero no sé. Una secuela para Buscando a Nemo, pues ya hasta te das risa a pensar en lo que está haciendo Disney con Pixar. Lo está destruyendo. Pero bueno, ya veremos. Creo que Los Increíbles lo tenían castigados, ¿no? Creo que los habían puesto por un ladito. Creo que por ahí había leído algo así, que los tenían guardaditos por un rato. Que es lo que querían hacer con Cars, pero bueno, mejor ya, ahí la dejamos Pixar. Es que, bueno, aparte si al director, a Brad Bird, el director de Pixar, le dio por salirse de Pixar para hacer películas live action, fue el que hizo Misión, la última de Misión Imposible, es muy probable que a lo mejor Los Increíbles vaya a quedar en el, en la idea de una secuela vaya a quedar ahora sí que en el tintero por mucho, pero mucho rato, ¿no? Pero bueno, ya veremos, a lo mejor algún día Disney se le ocurre revivir a Los Increíbles, pero bueno, es la única por la que esperaba una secuela, pero pues bueno, no se va a dar por un buen rato. Bueno, vamos pasando a la película de la semana, que pues bueno, aquí vamos a platicar, se estrenó el miércoles pasado, porque pues ustedes saben que fue Semana Santa, entonces se aprovecharon pues así que para que saliera esta película con anticipación, y que es la de G.I. Joe Retaliation, o como la conocemos en México, G.I. Joe 3D, el contraataque, creo que es así. que es la secuela pues de la primera película de G.I. Joe, que fue El origen de Cobra, la cual pues nos muestra pues una nueva aventura, así que un equipo completamente nuevo de Joes cuando de pronto son traicionados por el gobierno de los Estados Unidos y los pocos Joes que quedan encabezados por Roadblock, el cual es interpretado por Dwayne Johnson, o se hace La Roca, decide pues así formar un nuevo grupo de Joes para pues tomar la revancha, vengarse, y con la aparición de algunos personajes que son icónicos del cómic, y de hecho pues yo creo que pues ahora sí que vemos ahí, bueno, obviamente vemos Snake Eyes, Storm Shadow, al Comandante Cobra, que bueno, ustedes, yo creo que una película de G.I. Joe sin el Comandante Cobra no es película de G.I. Joe, y con la aparición de actores como Channing Tatum y Bruce Willis, que bueno, pues ahí aparecen de momento, pero pues no, así que realmente hasta nos pueden decir, no, yo creo que a lo mejor así fue como que, con la aparición de Jet Li en la de Los Indestructibles 2, pero pues así que muy corta, muy muy poco trascendente, que hasta dices cómo puede ser que les hayan metido en los créditos principales, pero bueno, así que nos deja así como que con un sabor un poco agridulce, pero bueno, Kike Kabuto nos tiene más detalles de esto. Pues sí, es G.I. Joe's, el contraataque, o Retaliation, como lo pusieron en inglés, pues es una continuación de la película, pues de la primera película de G.I. Joe's, trayendo a la pantalla grande historias basadas en las figuras de acción y los cómics. Bueno, recordemos que la primera película no es tan buena, hay que decirlo, no es tan buena, entonces realmente no se había puesto la barra muy alta, entonces digamos que vaya. No esperaba mucho de esta secuela, y creo que si van con esa actitud al cine no los va a defraudar tanto. Como ya dijo Trapsan, es los Joes tienen una misión, y en eso hay un complot ahí dentro del gobierno que es atenta en contra de ellos, de desaparecer esa unidad, y pues por ahí hay mano negra, que pues obviamente todos sabemos, sin dar spoilers, sin ser genios, sabemos que Cobra está metido o está detrás de todas esas artimañas, ¿no? La verdad es que también hay que reconocer que las películas de acción no tienen una historia super guau acá, y G.I. Joe no destaca en esto tampoco. Entonces, ¿en qué sí destaca? Bueno, si es una película de acción, pues tiene que haber acción. Creo que en esa parte sí, por lo menos se defiende bastante bien. Volvemos a lo mismo, no es una película super guau que vaya a ganar muchos premios o siquiera efectos especiales. De hecho, ya abro un paréntesis para comentarles que la película la vi en 2D. Sabemos que esta película debió haberse estrenado el verano pasado. Mi opinión fue, y la reafirmo, es que le dio miedo participar con Batman, con Spider-Man, y películas realmente pesadas. Y con el pretexto de hacerla en 3D, ya saben, ¿no? Algo así como lo que pasó con Furia de Titanes, que la grabaron en 2D y después le grabaron el efecto 3D. No quise arriesgarme esta vez y definitivamente me fui directo a verla en versión regular. Como les comentaba, la parte de la acción es bastante entretenida. La historia, les digo, no esperen nada pues muy acá rebuscado. Simplemente está ahí, cumple su cometido. Pero, y curiosamente, la parte que sí es buena y que es de la acción que es buena es la parte de los ninjas, la parte de donde sale Snake Eyes y Storm Shadow. Está bastante bien hecha. Y si nos vamos también la posición de los vestuarios y los vehículos que salen en la película, eso sí está, pues sí se ve que sí le invirtieron. Los trajes realmente sí parecen como los trajes de las figuras de acción, tienen muchos detalles, pero sobre todo los ninjas son quienes se llevan la película en todos lados, tanto y eso que sus personajes no tienen tantos diálogos, pero tienen una presencia muy buena. Ahí vemos al buen Ray Park, que lo recordaremos por películas como Star Wars, quien es Darth Maul, que ya sabemos que es un experto en artes marciales, realmente hace muy buen trabajo como Snake Eyes. Y el otro personaje, Byung Hong Lee, ni idea quién, ni idea de si ha salido en otras películas, pero es Storm Shadow. Hacen muy, muy buena mancuerna en todas las secuencias de acción que tienen, porque no solo es artes marciales, no solo es golpes, sino también involucran un poquito ahí de acrobacias aéreas. Hay unas secuencias que se hacen muy bien hechas, no solo, que les digo, no solo es en tierra, sino en pues no quiero spoiler, pero por ahí tiene que ver alguna montaña. Esas partes, las de los ninjas, están muy bien hechas, y fíjate que le dieron su apartado, ¿no? En cuanto a los demás, creo que solo pues están de relleno. Ahí que puedo decir del Bruce Willis, que lo desaprovecharon totalmente. Es como si le hubieran dado un cachito muy pequeño y pues no, nada más. Yo creo que más lo agarraron para la parte del marketing, pero pues ya, es más, es un aliciente para ir a ver la película, pero realmente no desquita. Y pues qué más les puedo decir, la película es entretiene hasta cierto punto, La Roca no llena. Ese Moy, ahorita que mejor que lo diga Moy su opinión de la película. Pues en general es una película que no le pueden pedir mucho, sí es bien palomera. Y una cosa más, las secuencias de acción casi serían muy buenas, a no ser que, recordemos, es una película producida por Hasbro, y Hasbro se dedica a hacer y vender figuras de acción o juguetes. Entonces tuvieron que bajarle un poquito lo que es la violencia, porque a pesar de que son ninjas y utilizan armas punzocortantes, pues no se ve que las utilicen tanto de esa manera, ¿no? O sea, es más que nada combate cuerpo a cuerpo, y las cuestiones de ahí de violencia sí se ven minimizadas para que sea clasificación B y lo puedan ver pues ahí la chaviza, ¿no? Los jovencillos, los huerquillos. Entonces, creo que por ese lado también le restamos un poquito de puntos. Digo, se entiende, pero pues no estoy muy a favor de eso. Y pues La Roca, que si no era buen luchador, pues actor menos, pero pues creo que jala gente en Estados Unidos. Entonces, pues creo que también por esa cuestión lo metieron. En general, G.I. Joe es una película pues bien palomera. Se recomienda para ver cuando no hay otra cosa que ver, o si eres fan de las figuras de acción, porque ahí vas a ver varios tanques bien padres, helicópteros, las armas, y un punto que sí es original y sí vale la pena mencionar es el arma de destrucción masiva que saca el comandante Cobra en esta ocasión. Y la historia, les decía, que está pues medio guadona, y por unas partes se ve que está recortada bien hacia la fuerza, para que después al final sepa dónde va esa parte que no te contaron. No sé si me explico más o menos, como que se siente que está muy forzada, porque mira, acá va a pasar esto y aquí va a pasar esto, y al mismo tiempo están dejando unos cabos sueltos muy muy obvios. De hecho, creo que ya se anunció, y no es de asombrar a nadie, que va a haber una tercera parte. Ojalá y sea muchísimo mejor que esto, porque realmente pues queda debiendo. En general es una película, pues les digo, palomera, para ver cuando no hay otra mejor opción. Y en la escala Kikikikesca tiene un 7.5. Realmente lo que le da puntos es la acción y la secuencia de los ninjas. ¿A quién no le gusta ver ninjas en acción? Y pues nada más. Fuera de eso, pues no tengo otras cosas buenas que decir de la película. Yo en lo particular, pues ya nomás para... De comentario, hubo dos factores que me hicieron alejarme de ver G.I. Joe. Y yo no la vi, por cierto. Uno, la primera película, que la verdad es que a mí me desilusionó muchísimo, para mí fue un completo fiasco, no me gustó nada G.I. Joe, y la verdad es que yo soy muy fan del cómic, y que dices tú que hay más escenas de ninjas peleando, a eso sí me agrada saberlo, pues en ese aspecto, porque realmente el cómic de Larry Hama era genial en la parte en la que manejaba la historia de Snake Eyes y de Storm Shadow. Ojalá que de pronto sí se hayan aferrado tantito a eso. Y por otro lado, el hecho de que el director es el mismo que dirigió el documental Never Say Never, que el cual pues es de un cantante pop canadiense muy conocido actualmente en las redes sociales, y que al oír eso pues prácticamente me espantó de entrar siquiera a pensar en comprar un boleto para ver la película. Dices, no manches, no, no, yo paso, no sé. Oye, ¿querías comentar algo rápido? Ah, sí, ahorita con lo que dice Kike de que el personaje que interpreta a Bruce Willis es desaprovechado, o sea, en una película de acción, tener a Bruce Willis y darle un papel pequeño o secundario es como pedirle a Pavarotti que cante las mañanitas, la verdad. Ándale, sí. Ahí, ¿querías mandar un saludo? No. ¿No? Ah, bueno, es casi 5 minutos habías dicho eso. Bueno, Yo lo mando, un saludo a mi nombre, no es Ana del chat, lo puso Moy, no lo quise decir, pero ya lo digo yo. Sí, saludos a mi nombre, no es Ana. Okay. Eso que mencionas precisamente de los ninjas traps, pues es que digo el único pues recomendable y recalcable de la película, pero pues nada más hasta ahí. Sub, ¿tenés algún comentario? Creo que también viste la película, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Tuve la fortuna de verla. Y sí, no deja mucho que desear de esta película. No hay algo con lo que se le pueda recomendar. Básicamente, igual las acciones de los personajes es más basado en lo que pudiera ser cualquier película de los soldados SEALs de Estados Unidos, nada más que ahí cambiándole el nombre y cosas así, y metiendo ninjas. También aprovechan los conflictos actuales que está teniendo Estados Unidos con otras naciones, y así van desarrollando la película y pues ya van incluyendo a lo que es Cobra para ponerle sal a la herida. El traje del comandante Cobra está bien chidito, eso sí, se los voy a recomendar. Y sí, ahorita sí, que ya me acordé lo que te iba a decir, Trapsam, tú que sí eres súper fan del cómic, ya ves que hay una relación pues extraña, porque no solo es de archinémesis entre Storm Shadow y Snake Eyes, sino que de repente pues esos cuates llevan la cuestión del honor a otro nivel, ¿no? Sí. Esa parte sí es rescatada en la película, o sea, aunque sea un poquito, pero esa parte sí se toca, y a lo mejor para algunos les va a sacar de onda el comportamiento de uno de estos personajes, pero en el cómic así es, o sea, lo sí, que sucede así es, y esa parte sí también vale la pena decir que pues como que sí le echaron ganas a esa parte, pero pues sí, nada más. Y de hecho el vínculo lo muestran desde la primera película, aunque con unos detalles muy mal hechos en el origen de Cobra, de que Snake Eyes y Storm Shadow entrenaban para el mismo maestro. Y creo que aparentemente Storm Shadow en Rise of Cobra mataba a su maestro. Entonces nada más que aquí, sí, nada más que aquí también le meten de su cuchara y cambian un poquito la historia. Pero bueno, sí, para aferrarse un poco más al cómic. Aunque no me gustó eso de que en los créditos aparezca como el maestro, creo que le llaman el maestro blando a RCA, un rapero de Wu-Tang Clan. Cuando dices, no manches, que está haciendo un rapero de Wu-Tang Clan como maestro de ninjas. No sé. Es lo mismo que hace un luchador haciéndola de héroe de acción. Sí, de Roadblock. Y pero es bueno, un pseudo luchador, pero bueno, mejor ahí le dejamos, ¿no? Sí, ya sabemos que es un señor que trae mucha taquilla, y pues bueno, ya sabemos que La Roca va a salir en Rápido y Furioso 6, va a salir en la pelea estelar de WrestleMania, aunque ya está bien viejo para pelear, pero bueno, ahí ustedes saben que la lucha libre no hay edad. Pero bueno, pues entonces ahí pues ahí lo dejamos el tema. Pues ahí así que los dejamos bajo su completo riesgo. Si quieren ver una película de acción para pasar el rato, ahí está G.I. Joe 3D, el contraataque. Si quieren ver algo con más acción, pues mejor esperen unas semanas más, porque ya viene Iron Man 3. Pero bueno, o si no, pues si quieren ver realmente sangre, espérense el próximo viernes, ya va a salir Posesión Satánica o Evil Dead. Esa película sí va a tener un chingo de sangre para que ustedes realmente sientan el gore a todo lo que da. Evil Dead, mucha moronga. Evil Dead, así es. Pero bueno, vamos a pasar al tema de la semana. Como ustedes saben, hemos platicado de muchas películas norteamericanas, de algunas películas mexicanas, y yo creo que de pronto nos estamos de pronto apartando de los demás países. ¿Y por qué decimos esto? O sea, realmente el cine se compone de la industria que hay en Hollywood. Pues yo creo que, bueno, realmente en México, pues el porcentaje de películas norteamericanas que circulan es bastante alta, ¿no? Estamos hablando de que yo creo que ahorita en cartelera debe de estar un 80 o 85% de películas. ¡Micrófono! Se me baja el micrófono. Sí, fui un agua de mí. Entonces decíamos, el 80... ¡Otra vez! ¡Oh, Dios mío! El 80-85% de las películas que hay en el cine actualmente son norteamericanas. Hay una o dos películas mexicanas, ahí tenemos la de Nosotros los Nobles, que seguramente ninguno de nosotros va a querer, se anima a ver. Es que no es porque sea mala, simplemente porque como que de pronto tenemos más ganas de ver algo, otro tipo de películas. Y algunas películas pues son extranjeras, ¿no? Ahí está con Tiki, que es una película noruega, que pues sí, a lo mejor tenemos algunas ganas de verla porque está nominada mejor película extranjera y todo eso. Ahí está la del Chef, que pues Kike ya la fue a ver. Entonces, que es una película francesa, Pero pues de pronto sí, nos quedamos que de pronto que hay un gran mundo allá afuera en cuanto a películas, y pues no hemos platicado mucho de películas extranjeras que no sean norteamericanas o inglesas. Entonces yo creo que pues de pronto pues decidimos platicarlo entre todos, y pues que cada uno de nosotros nos platicara cuáles son sus películas extranjeras, o sea, desde no norteamericanas, no británicas, no mexicanas, favoritas. Así que cada uno de nosotros tiene pues tres películas de qué platicar, y pues yo creo que bueno, vamos empezando el tema pues con el Sup, para que ver que cuáles son sus películas que le han latido. Ah, gracias. Bueno, primeramente me metí en lo que es ciencia ficción, fantasía y tipos de películas así. Pues entonces con la que voy a iniciar es con la de Guardianes de la Noche, que el título en ruso está un poco complicado de mencionar, me parece que es Nachkul Nasoir, algo así. Esta película trata de que hay una tregua de humanos con poderes sobrenaturales de tiempos ancestrales. Los bandos se dividen en el bando de la luz y en el de la oscuridad, y se va desarrollando la trama de esta película en cómo tienen roces entre ambos y cómo se va desgastando poco a poco la tregua. Y ya hasta que finalmente acaba en los acontecimientos que están sucediendo en esa película. Pero ahí sí no quiero mencionar mucho por si no la han visto. Y para que si tienen chance de conseguirla, le echen una mirada. La segunda que tengo es la de Huemul, The Host, o El Huésped. Es una película coreana de monstruos. Esta película fue filmada en el 2006. Esta se trata de... bueno, la reseña principal es de que al contaminar el río Han en Seúl se va desarrollando una forma de vida mutante, la cual en un momento determinado empieza a atacar a la gente. De hecho, la ataca en un día en el que estaba mucha gente reunida ahí en ese parque que está junto al río. Y pues se desarrollan los eventos en que uno de los personajes principales tiene que ir tras del monstruo porque se llevó a su hija, y ahí es cuando toda la familia que está en medio de una desunión entre ellos empiezan a juntarse y para formar su propio grupo de búsqueda para encontrar a su hija, porque ellos están muy convencidos de que está viva. La siguiente película y última que tengo para mis favoritas y para recomendar internacionales es la de Déjame Entrar, o Let the Right One In, que es la versión sueca, es la inicial. No, nada que ver con la versión americana que salió en Estados Unidos. Es una película con bastante sangre y, como le dicen, mucho gore. Esta película trata de un niño que está atravesando por lo que comúnmente le dicen el bullying, y pues ya finalmente, avanzada la película, conoce a una niña vampiro, que de hecho esta niña no es precisamente una niña, ya tiene muchos, muchos años de ser inmortal. Y pues entre los dos se van completando para ir creando así una comunión entre ellos, una amistad, una extraña amistad entre ellos. Y pues esas son mis tres recomendaciones favoritas y películas internacionales. Bueno, de las películas que mencionaste, por ejemplo, ¿por qué te latió, por ejemplo, la del huésped? El huésped, porque es un tipo de monstruo diferente. A pesar de que el origen es muy similar a otros, la trama, como mencioné, la familia, a pesar de estar separada, empieza a unirse entre ellos para buscar a la niña que se llevó. Lo que es la de Déjame Entrar, es una forma muy diferente de ver a lo que son los vampiros, que sí, es de vampiros. La niña tiene que estar buscando su forma de alimentarse, porque si no pasa unas hambres de aquellas, y pues, ¿para qué les contamos? Sí, es muy buen título esta de Déjame Entrar. Sí, muy muy recomendable, y sí, la verdad sí me encantó. Y lo que es la de Guardianes de la Noche, película rusa, igual tiene una trama bastante buena, nada que pedirle a cualquier título de películas americanas. Igual aparecen distintos tipos de monstruos, igual pueden haber hombres lobo, hombres hombre oso, nada que ver con el hombre oso cerdo. Órale, no, se oye bastante, colgada, sí, esa película. Sí, ay, la de Guardianes de la Noche sí está bastante colgada. Está, de hecho, esta película fue, ¿cómo se llama? Fue la más taquillera en Rusia y estaba el estreno junto con una de las del Señor de los Anillos y se la llevó. Le ganaron una del Señor de los, sí, Anillos, increíble. Sí. Pero bueno, la gran ventaja de que el idioma local, ¿no? Que ese es otro, ajá, de los factores. Sí, y el apoyo que le dio, pues, yo creo, el gobierno de Rusia. Sí, y bueno, de hecho, pues bueno, ahorita pues así como que comentarios rápidos, pues bueno, no sé, la de The Host, sí he visto partes, o sea, nunca la he podido ver completa por extrañas, sí, razones. No. Es buenísima esa película. Sí, sí, está, o sea, muy buena, ¿eh? Yo creo que para... Pasa una producción de Corea, bueno, no es por menospreciar a los coreanos, pero la verdad es que usualmente ellos se van más hacia la parte reflexiva en sus películas, ¿no? Sí, pero, sí. Y esta película maneja eso, pero con efectos especiales, y de hecho yo creo que si la ponemos contra películas norteamericanas, por ejemplo, Cloverfield, sí se dan duro los cates, yo creo que hasta es mejor que Cloverfield. Sí, no, sí. No sé. Definitivamente. En otro caso, la de la vampiro es también una película que realmente le parte, literalmente se la parte, se la reparte y entierra literalmente todo lo que ha sido Crepúsculo, y realmente es una historia de vampiros, no porquerías. Y también ha dado como que una tendencia de que de pronto nos fijemos en Suecia, porque pues el libro, dicen que también está excelente el libro de, sí, Déjame Entrar. De hecho, en el guión participa el mismo escritor. Sí. Y de hecho, otra gran película que dicen que quedó mejor que la versión norteamericana fue la película de La Chica del Dragón Tatuado, que creo que le pusieron Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, que fue el título en español de la versión sueca, y muchos dicen que la versión sueca resultó mejor que la norteamericana, a pesar de que trae actorazos la versión americana como Rooney Mara y Daniel Craig. De hecho, ajá, yo ahí discrepo un poco. Porque de hecho en el caso de La Chica del Dragón Tatuado me gustó más la versión de Fincher que la versión original, de hecho. Me parece que Fincher se solaza más en la narrativa, ¿no? Tiene más tiempo en ser más, hasta más crudo, más violento, ¿no? Y bueno, siendo el director del Club de la Pelea y de Seven, pues estaría hasta mal que no lo hiciera, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo creo que pues son todas las que tienes entonces, Up. Sí, sí, igual tenía otras recomendaciones, pero para la otra las dejamos. Sí, igual si tienes alguna referencia rápida, las platicamos al final. Voy. Bueno, las películas que yo quería recomendar son, aprovechando el tema de esta semana, quería que me saliera mi lado hipster. Así que hace un poco vi una película de Gael García, ¿no? Gael García en lo general no me cae muy bien, se me hace un poco pretenciosón, pero tiene una película franco-italiana que se llama La Ciencia del Sueño, que me pareció que está dirigida por el mismo tipo que hace Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, ¿no? Pues La Ciencia del Sueño más que nada trata de un joven franco-mexicano interpretado por Gael García, que por azares de la vida termina mudándose a Francia, ¿no? Donde el tipo es como pintor, un artista plástico, y su madre le consigue un trabajo totalmente monótono y repetitivo trabajando en una empresa que hace calendarios. Entonces lo interesante de la película es cómo se relaciona él con la realidad, ¿no? Tiene poca capacidad para distinguir entre el sueño y la realidad, y va como, pues básicamente es como una especie de poética del sueño, ¿no? De cómo va, ¿cómo se llama? De cómo va a... construyendo él su imaginario onírico, ¿no? Es una película pues divertida y es una película bella, ¿no? Hay un romance que se construye de una forma pues incómodamente tierna, ¿no? Los personajes parece que no saben cómo actuar ante su ante los sentimientos que tiene, ¿no? Y eso está interesante. Michael Gondry dice muy, me recuerda muy acertadamente este Trapsan, es el que, ¿cómo se llama? El director de esta película. La otra película que les quería recomendar es una película de Ingmar Bergman, El Séptimo Sello. Esta película pues está ambientada en la Edad Media, como un caballero regresa de las cruzadas, cruzando pues así por varios pueblos atacados por la peste, y se topa la muerte y decide jugar ajedrez con ella, ¿no? Por una extensión de su vida. Pues la película más que nada es este descubrimiento pues religioso, ¿no? Esta percepción de esta cosmovisión del mundo de la Edad Media, ¿no? De pues este tiempo oscuro y sacralizado. Vemos cómo es la representación de la muerte y cómo la película intenta hacer una especie de pintura medieval, ¿no? Estas escenas con la peste, con la quema de brujas, y cómo el personaje del caballero, Antonius Block, creo que se llama el personaje, pues intenta responder las preguntas sobre la existencia de Dios, ¿no? Sobre la existencia de la eternidad y todo esto que tiene que ver. Y ya para ponerme menos pretencioso, la otra que quiero recomendarles es una película brasileña que se llama Tropa de Élite, que más que nada es la... Cuando me la recomendó un cuate, me dice el nombre de la película y pues yo pienso en algo así como Yayo o algo por el estilo, ¿no? Tiene un nombre de una... No, pues no tiene así como el nombre de una gran película. Y la veo y pues más que nada se trata de un batallón de operaciones especiales en Brasil que se utiliza para combatir el narcotráfico en las favelas, construido a partir de lo mejor de la policía, ¿no? Y cómo ellos entran a las favelas y pues atacan de forma brutal al crimen organizado, ¿no? Una de las cosas que veía sobre esta película es que pues tiene como varias críticas diciendo que es una película que promueve el fascismo, que promueve las prácticas violentas de la policía, y yo creo que en cierta parte tiene razón, pero creo que se hace de forma de crítica. Yo creo que no solo es esa visión de glorificar la brutalidad policíaca, ¿no? Sino analizar problemas más de fondo de qué es lo que causa la violencia. Y además el personaje principal, el personaje donde se centra la historia, el Capitán Nascimento, pues es de este tipo de personajes que se curan en la guerra, ¿no? Que en el mundo exterior parece que son mucho más frágiles, mucho más débiles, pero justo a la hora del combate es cuando sus heridas sanan. El micro, Trav. Ah, estás abajo el micro. Perdón, el micrófono aquí. Pero pues, bueno, ya vemos que pues aquí que, pues, bueno, perdona, Moy. Me van de pronto las cabras. De pronto, pues Moy pues nos platica tres películas que son muy diferentes realmente. Primero la de, ¿cómo se llama? Pues la de La Ciencia del Sueño, que sí, que en efecto es dirigida por el mismo director de Eterno Resplandor, y que pues bueno, yo creo que pues ahora sí que das una opinión bastante buena, muy personal, Moy da una opinión bastante personal de esa película. La del Séptimo Sello es muy buena película, la verdad es que es una película que realmente te hace pensar un friego sobre la fragilidad de la vida. Y de hecho tiene un montón de referencias en la cultura popular que en las películas que han salido posteriormente, incluso hasta en El Último Gran Héroe se hace una referencia a esta película, que la verdad te quedas tú, wow, ¿no? O sea, de pronto el director, a pesar de que hace una película que realmente no gustó mucho, pero este detallito lo hace bastante, pues, de pronto chido, ¿no? O sea, de pronto ver que el personaje sí sabía mucho de películas. Y pues bueno, la de Tropa de Élite, yo creo que es una de las mejores películas brasileñas que se ha hecho en los últimos años, muy violenta, por cierto, y que de pronto pues combina mucho con la que está mencionando ahorita Dios Dinero, que es la de Ciudad de Dios. Pues de hecho, el amigo que me la... Justamente es lo que te iba a decir, el amigo que me la recomendó ve esta película, es como Ciudad de Dios, pero vista desde el lado de los policías, ¿no? Así es, porque Ciudad de Dios pues habla de los pandilleros de las favelas, que pues es el lado contrario, ¿no? O sea, que se da como que esa confrontación. Y es tanto el éxito que ha tenido Tropa de Élite 1 y la secuela, que salió hace poco hasta unos años después, que este director, creo que se apellida Padilla, si no me equivoco, el de Tropa de Élite, va a salir en Robocop. Va a ser el director del remake de Robocop, se llama José Padilla. o José Padilla, si no me equivoco. Pero pues ahí imagínense, ahora sí que de pronto se ha cargado con muy buen, se puede decir, buen currículum con este par de películas, que son muy buenas, definitivamente. Bueno, vamos pasando ahorita, pues no he visto las... los invitamos a ustedes, los que están en el chat o los que están acá por Twitter, que nos tuiteen sus películas internacionales favoritas y las vamos a ir platicando aquí en el programa. Por mientras, pues vamos a ver Solo quería agregar una cosa, ahorita que mencionabas lo de la secuela. Uh-huh. De hecho, yo estaba indeciso entre recomendar la primera o la segunda película, porque de hecho creo que la segunda me parece mejor película que la primera, ¿no? La primera es más divertida, tiene más acción, es más, ¿cómo decirlo?, más ágil, ¿no? Tiene esta aproximación más simple de las películas, pero lo que me gusta de la segunda es el nivel político donde se mueve, ¿no? La lucha ya no es propiamente en la favela, sino en las oficinas, ¿no? Te das cuenta de que propiamente la violencia que se produce en las favelas solo es producto de una violencia económica, de una violencia generada, propiciada por los altos estratos, ¿no? O sea, bien podrías quitar a los personajes brasileños y ahí poner a Calderón, ¿no? Y esas cosas. Poner al gobierno, a nuestro gobierno, ¿no? Definitivamente. No, sí, se aplica bastante bien. Incluso hasta en Estados Unidos puede funcionar la película, ¿no? Yo creo que si José Padilla hubiera hecho esta película en Estados Unidos, lo corren. No, sí, definitivamente. Esta película. Pero bueno, vamos viendo ahora al Kikillo y sus cosas. Como comenta en el chat interno. Sí, cuando Trapsan nos pidió, ya saben que Trapsan se pone muy... prepara con tiempo la escaleta y nos avisa, a ver, muchachos, vamos a hablar de esto, prepárense. Así hay escaleta y claro que se prepara el programa con tiempo de anticipación. Pero ahí viene el Kikillo y sus cosas que dice, pues yo estoy muy acostumbrado a consumirlo de Hollywood malamente. Entonces qué bueno que Moy, qué bueno que Marco y qué bueno que Trapsan sí les traen películas. Pues la parte culta del cinemás, para que yo pueda salir aquí y enseñar el cobre. Realmente me quedé pensando en qué películas internacionales me gustan cuando realmente pues estamos acostumbrados a consumir Hollywood, ¿no? Que no, obviamente sabemos que no es lo mejor y que de repente saca uno que otro chispazo bueno. Entonces ya me quedé pensando y pues realmente hay más que películas, hay un par de géneros que me gustan mucho y que no son gringos. Uno es de las artes marciales, específicamente la cuestión de Jackie Chan y sus películas. Una de mis favoritas es la de City Hunter, porque hace mucho, es muy su estilo, a pesar de que no es el Jackie Chan, digamos, clásico, que siempre está vestido y hablando de la cultura japonesa, sino lo vemos un poquito pues como un investigador secreto y pero le meten ahí cuestiones medio de manga, así hay de repente unas escenas donde sobreponen unas pues como que fotografías de otras cosas, el tipo de humor que se maneja, es una película pues muy divertida y en general pues sabemos que Jackie Chan hace películas pues entre que medio le meten algo de comedia y pero obviamente acción, y sobre todo lo que destacan son las partes de las peleas, y más que las peleas es más bien tipo acrobacias que él puede hacer, ya sea saltos impresionantes, que se puede trepar a cualquier edificio o estructura que puedan ver. Y algo que me gusta mucho de las películas que él hace es que hasta hace poco no manejaba dobles, él era su doble, él realmente realizaba estos stunts y lo pueden ver en sus películas, que al final de cada una de ellas, siempre en los créditos te pasan, pues no sé si llamarle bloopers, porque sí se equivocan, pero realmente son los fregadazos que se mete Jackie y pues realmente sí son muy fuertes. O sea, tú puedes donde intenta en la película, pues ya ves la secuencia ya realizada con éxito y en el final de la película puedes ver que el trabajo que les costó, muchas veces las lastimadas que se daba, y bueno, vemos que realmente entregó ahí más que su actuación, además de su actuación, que vamos, no es algo súper especial, pero dejó ahí su espíritu, ¿no? Su esencia de se está realmente partiendo ahí haciendo una película, ¿no? Para que todos podamos reírnos o disfrutar un rato. Entonces, pues, me gustan mucho las películas de Jackie Chan y creo que esta es de mis favoritas, City Hunter, que incluso está basado en un manga y por eso tiene ese estilo tan tan especial. Y de hecho, ahí es un mini cameo a Street Fighter, si lo pueden ver, les recomiendo. Again, no es una película que vaya a dejarles un super mensaje o algo así, pero creo que es digno recordar o las personas que hacen este tipo de cuestiones, ¿no? Los stunts, y que realmente dejan ahí su pues su trabajo, ¿no? En la realización de las películas. Recordemos que Jackie Chan inició como el doble precisamente del señor Bruce Lee, entonces le ha costado forjar su carrera y creo que vale la pena mencionarlo por este lado. Otro género de películas que me gustan mucho, volviéndolo ahora a lo asiático y ahora específicamente a lo japonés, pues son las películas kaiju, que son de mucho culto actualmente, ¿no? Son esas películas, me refiero a las películas de Godzilla o Gojira, donde Godzilla precisamente es representado por una persona que trae un trajezote, ¿no? Y se le ve, puede verse por ahí el cierre. Pero para mí, y personalmente, creo que ese tipo de películas tienen mucho valor, sobre todo porque la persona que está en el traje, pues tiene que actuar, o sea, definitivamente la botarga pesa, es difícil maniobrar ahí, casi no ve, y luego le agregamos que tiene que andar caminando sobre maquetas, y luego utilizan muchos pirotecnia, humo, no puede respirar. Entonces para mí, personalmente siento que este tipo de películas tienen mucho valor. A lo mejor como cinematográfico, muchos pueden decir que no aporta nada y algo así, pero personalmente siento que es un trabajo que vale la pena, que es digno como actores, y que vale la pena recalcar, ¿no? O sea, el estar dentro de una botarga y tratar de darle vida a un personaje y sobre todo también la cuestión de las secuencias, ¿no? Cómo, pues, la dificultad de la botarga, de que no puede hacer ciertos movimientos, pues hay que de repente la tienen que colgar, y que a lo mejor algunos efectos especiales se vean a lo mejor un poquito pues, chafones. Creo que para mí tiene mucho valor, y ahorita recordando también, les digo, como soy fan de estas películas, les puedo recordar mucho la isla de los monstruos, porque ahí salen un montón de, además de Godzilla y su hijo, salen un montón de otros monstruos, por ahí vemos a Mothra y entre tantos, ¿no? Y qué más les iba a decir, pues eso, que me gustan mucho las películas de Kaiju, y pues si tienen oportunidades pueden verlas. Y precisamente ya agarrando un poquito ya el tema más pues no sé si decirlo más en serio, porque sí estaba hablando en serio, realmente les recomiendo estas películas. La semana pasada tuve la oportunidad de ver la película de El Chef, que es una película francesa con Jean Reno, y la cual tiene un bonito mensaje y pues es muy divertida y muy entretenida, donde relata la historia de un chef. Es más, les puedo decir que es muy semejante a la película de Disney Pixar, la de Ratatouille, donde vemos a un chef que ya, pues digamos que era la mera onda ahí en Francia, y pero se le están acabando las ideas y tiene problemas con su familia, y llega un chavo que la cuarta vez que lo despiden de un trabajo, es un chef joven, pero siempre porque era hacer sus recetas muy a su estilo, y obligaba a la gente a que comiera la comida como él decía, y se metía con los clientes, entonces lo corrían a cada rato y batallaba. De hecho es un, digamos que puede decirse que seguidor del otro chef, que en este caso les digo es Jean Reno y se llama Alexandre Lagarde. Ay, perdonen mi francés. Es una comedia muy entretenida, donde vemos que por cuestiones del azar y del destino se cruzan sus caminos, y es invitado a participar y ayudarle a crear un nuevo menú para poder impresionar ahí a unos críticos culinarios y también no perder su digamos su contrato de exclusividad que tiene pues este chef, ¿no? De prestigio. Y vemos también un poquito de cuestiones familiares. Entonces es una comedia que no sé si todavía está en el cine, pero es muy divertido, ojalá le den su oportunidad. Pero sobre todo, ya regresando a los otros géneros, que es en las películas de Jackie Chan, también pues denle su oportunidad. Hemos visto un Jackie que ha crecido bastante bien, salvo las películas que hizo de Smoking, donde ahí ya los efectos especiales pues no es su estilo y no le quedan. También tuve la oportunidad de ver una película que se llama El Zodíaco Chino, que no ha llegado a América todavía de manera oficial, pero vemos a Jackie Chan que mantiene su estilo, ¿no? Su carisma, y sí se le ve más grande, un poquito más viejo, pero aún así pues se defiende. Y de Godzilla, pues ya qué más les puedo decir, más que vean las japonesas, no vean la cuestión ahí agringada que siempre nos vienen a echar a perder las historias. Y a lo mejor para algunos se van a reír de las botargas, pero pues denle una oportunidad y vean esa parte que les comento, realmente el empeño que le meten a estas películas, ¿no? Y pues ya, a ver qué opinan de mis mafufadas. No, pues cada quien tiene, cada cabeza es un mundo, aquí que ya sabes, cada uno tiene una opinión diferente, y realmente pues finalmente cada cada uno de nosotros de pronto tiene una visión distinta del mundo, ¿no? En tu caso, pues ahora sí te fuiste hasta China, ¿no? Donde pues se explotan géneros que son muy diferentes y que pues han crecido bastante, ¿no? Pues yo creo que pues lo que es el kaiju y es un género japonés que pues ha sido muy popular allá en Japón y que pues en México pues bueno, aquí en este lado del mundo pues se ha explotado así que como con pincitas, porque cuando de pronto los americanos meten las manos, de pronto terminan empuercándolo bien gacho. Digo, ahí está el Godzilla americano, ¿no? Pero pues ahí tenemos también a Guillermo del Toro, que va a intentar hacerlo con Pacific Rim, y ojalá que le vaya a salir. Ojalá, porque esa película sí se ve que yo le tengo esperanzas, pero pues, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Del otro lado, pues las películas de artes marciales, que yo creo que pues sí, han generado pues sí todo un cliché en China, y que pues sabemos que prácticamente nos hacen pensar que la gente en Hong Kong pues se la vive sabiendo artes marciales y que te puedes parar en cualquier calle. Me hace pensar en esa película de parodia que salió de artes marciales, ¿cómo se llamaba? Una donde eran como un chavo que de pronto iba a un pueblo donde todos sabían artes marciales, o sea, desde el nombre de la basura hasta el ejecutivo. No me acuerdo cómo se llama esta película, que es una parodia de todas las películas de artes marciales. En México le pusieron Kung Fusión. No, pues, creo que de hecho se llama así. Sí, está muy buena. ¿No muy la de rifada. Kung Pao. Ah, no, pero esa es otra versión. Me parece que es americana, con un actor que se agarra a trancazos con una vaca. Ah, sí, esa es Kung Pao. La de confusión, precisamente. Sí, porque confusión a mí se me hacía divertida en el aspecto de que el tipo piensa que todos los que están en el pueblo solamente muy pocos saben artes marciales, cuando en realidad hasta el de la basura sabe pelear. Sí. Y literalmente le ponen arrastrada a todos, y cuando ya busca la ayuda de unos mafiosos, los mafiosos piensan que van a ganar por paliza, pero literalmente les dan una arrastrada. Hasta la señora gorda sabe pelear artes marciales como lo solía hacer la actriz en su juventud, porque creo que también era una maestra de artes marciales la actriz. Es la que son una pareja de viejitos, ¿no? Que al final revelan que eran maestros de artes marciales. Sí. Y hacen un poder acá bien loco, como tipo la mano de Buda, y aplastan toda la... Sí, es esa, ¿verdad? Sí. Y esa película es buenísima, o sea, son de esas cosas que de pronto los chinos, de que las películas de Hong Kong terminas aplaudiendo. También como, por ejemplo, la de Shaolin Soccer, que también es una película. Ah, sí, también. Ándale, es como debió haber sido Dragon Ball, ¿no? Los supercampeones. Ándale. Que mezclas de plano ataques de superpoderes con balonazos y dices, ¡ay, güey! Pero bueno, así que esto te digo, Kike, cada quien los géneros, ¿no? Yo de mi parte, pues sí, me decidí quedarme en Japón porque yo soy muy fan de un director que se llama Akira Kurosawa, que es un director que es muy trascendente en la historia del cine japonés. Vino, por un lado, a consolidar el género de las películas de samuráis, que de la década de los 50 en adelante se convirtió en el pan de cada día del cine japonés. Que se puede decir que el cine de samuráis es a Japón lo que el cine de vaqueros es a los americanos. O el de charros al nuestro, exactamente. Generó una época de oro también en el cine japonés, ¿por qué no decirlo? Al grado de que, pues, Kurosawa solo se aventó fácil una docena de películas basadas en historias de samuráis, siendo las más trascendentes, pues, obviamente, Rashomon, Los Siete Samuráis, Yojimbo, Trono de Sangre. Y otras películas más, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó no es tanto las películas de samuráis de Kurosawa. Yo, por ejemplo, sí les recomiendo Los Siete Samuráis, pero esto lo vamos a platicar después porque merece un tema aparte. Yo más bien les voy a platicar de dos películas que hizo ya casi al final de su carrera, ya cuando ya estaba ya bastante grandecillo. Una es Rapsodia en Agosto. Esta película, pues se puede decir que es de las más fáciles de digerir para aquellos que no... se quieren preguntar, bueno, ¿cómo empiezo a ver cine japonés porque que no sea de samuráis? Porque realmente cuesta un friego de trabajo en ver películas japonesas que no tengan que ver con samuráis o con anime o con situaciones fuera de lo común. Y en este caso, pues esta es una película en la cual se relata la historia de una ancianita que vive en Nagasaki. Nagasaki, pues es como preámbulo, es una ciudad que fue atacada por una bomba nuclear en 1945, y esta mujer es sobreviviente de ese ataque. De hecho, se le maquilla incluso con muestras de la radiación en el cabello, se le ve como unos hoyos, unos huecos de pelo donde no hay pelo debido a la radiación, y pues ella vive pues con está viviendo con sus nietos porque pues están pasando las vacaciones, dado que sus papás fueron a Hawái a visitar a un pariente desconocido. Se puede decir un pariente que no conocía a esta ancianita, que había huido de Japón por la guerra. Y entonces pues la viejita de pronto como que tiene cierta esperanza en volver a reencontrarse con ese hermano que no ha visto. Pero esto también nos muestra de pronto ese extraño contacto que hay en las culturas, esa reflexión que hay sobre las consecuencias que tuvo la bomba nuclear, tanto en el aspecto físico como en el trauma, porque en cierto modo nos da una vuelta por Nagasaki, conocemos la Plaza de la Paz, que es un lugar donde hay puros monumentos de buena voluntad de los otros países hacia Japón, debido a la catástrofe que causó esta bomba. Y por otro lado, pues también vemos ese contacto extraño que hay cuando de pronto llega un pariente de la familia del hermano desconocido a visitar a los japoneses, a esta familia de japoneses. Al principio le tienen aversión porque piensan que pues va a portarse superior a ellos por el hecho de ser norteamericano. Bueno, digo, viene de Hawái y este personaje está interpretado por Richard Gere. Y el cual pues hace un japonés medio, bueno, habla un japonés así como que muy básico, pero ahí la lleva, ¿no? El tipo, ¿verdad? Así que hasta eso me sorprende que Richard Gere hace una actuación pues 2-3, o sea, es un cameo, se puede decir. Pero ese pequeño momento nos ayuda a encontrar que de pronto él tiene la curiosidad de conocer a sus familiares japoneses, de pronto de ver cómo su propia curiosidad hace que se mezcle con la de un niño al observar un funeral, cómo de pronto la música que se va tocando en una ceremonia budista de ese funeral hace que de pronto los dos personajes empiecen a observar unas hormigas que empiezan a moverse a través de una flor de una manera muy, se puede decir, devota, ¿no? Y esa es una historia que tiene un final pues bastante intenso, bastante poético, se puede decir, que me hizo pensar que Kurosawa pues siempre que hacía una producción se proponía hacerla de la mejor manera posible. No es de sus mejores películas, claro, pero se volvió una de mis favoritas por el simple hecho de ver cómo lo describe todo, ¿no? Otra película que quiero mencionar de Kurosawa se llama Dreams. Esta película es un compilado de pequeñas historias que Kurosawa nos muestra como sueños. Son varias historias que la verdad cada una tiene un significado así como que muy psicológico. Tiene la actuación de algunos actores japoneses que realmente no puedo mencionar así como que decir conocidos, pero tiene un cameo también de un actor, bueno, en este caso no es un actor, es un director norteamericano que es Martin Scorsese, quien interpreta a Vincent Van Gogh en una secuencia que se llama Los Cuervos, en la cual el personaje de Kurosawa, bueno, es un de una versión joven de Kurosawa, está viendo las pinturas en un museo y de pronto se mete en uno de los cuadros, que es precisamente el de los cuervos de Van Gogh, y observamos cómo Van Gogh le va contando una reflexión de la vida a través de este cuadro, que pues yo creo que de pronto, o sea, es uno de los momentos que te quedas tú, wow, ¿no? La forma en que lo va contando, cómo va describiendo la inspiración para ir creando esto de los cuervos mientras está conversando con el turista, que es el personaje que vamos a ver comúnmente en esta película, en varias secuencias de la historia. Y los efectos especiales que de pronto nos muestran, ¿no? En esta secuencia en particular, ya cuando termina la historia, vemos cómo los cuervos de la pintura se mueven de pronto hacia donde está el turista y de pronto pues la persona súbitamente despierta. Hay momentos que también son muy japoneses, se puede decir, obvio, pues es una película de Japón. Una que se llama, pues el Sunshine for the Rain, o sea, el brillo del sol a través de la lluvia, que es una historia de un niño que de pronto observa la boda de unos kitsunes, o sea, unos zorros místicos, y se ve obligado a pedir perdón a estos zorros, pero los tiene que buscar a través del arco iris. Es una secuencia muy bonita, se puede decir. También hay otra que se llama, el Fuji en llamas, o el Monte Fuji en rojo, que es una secuencia que pues yo me quedó muy, muy prendada en la mente, sobre todo en el 2011, precisamente marzo del 2011, cuando ocurrió lo del terremoto en Japón, porque es una secuencia en la cual hay un fuerte terremoto en Japón, de pronto el monte Fuji hace erupción, y esta erupción desata una catástrofe nuclear. ¿Por qué? Porque cerca del monte Fuji alguien se le ocurrió construir un reactor nuclear, y este reactor nuclear genera una destrucción masiva que acaba con Tokio. Solamente sobreviven el turista del sueño, el turista, que es el personaje de Kurosawa, una mujer con un niño y un ejecutivo del reactor nuclear, que le explica de una manera pues muy, muy pragmática, muy solemne, muy trágica, todos los componentes que van volando de radiación y que van a generar, pues obviamente, la pues ahora sí que la muerte que faltaba que hubiera en la ciudad, ¿no? Obviamente muchos ya se habían ahogado, pero la radiación iba a acabar con el resto. Y finalmente finalmente dos secuencias que a mí pues conmueven mucho, una bastante creepy que se llama el demonio que llora, que son precisamente los sobrevivientes de esta catástrofe nuclear que reflexionan sobre la vida pasada que tuvieron, que reflexionan sobre el mal que ahora padecen debido a esta radiación. Y obviamente pues vamos viendo cómo este personaje va evolucionando de la triste, de los lamentos que implica el dolor de sentir cuernos en la cabeza, hasta esa sensación de reflexión de decir cómo el hombre pudo ser capaz de destruirse con su propia tecnología y finalmente volverse el monstruo que es. Y por último, una que se llama la Villa de los Molinos de Agua, que es una de las reflexiones más bonitas que habla sobre la esperanza de la humanidad en recurrir otra vez a la naturaleza, de poder volver a reconstruir las cosas, de pensar de que el hombre no necesariamente tiene que destruir las cosas para poder seguir construyendo, sino de que se puede valer de los recursos naturales para poder crecer más. De hecho, la villa basa su energía en el uso de estos molinos de agua y viven bajo las tradiciones, y ellos viven felices y contentos al grado de que la muerte de las personas no es algo de lamentarse, es algo de alegrarse porque saben que vivió una vida larga y productiva. ¿Por qué no? Y es un final que tiene bastante esperanzas. La tercera película, ahora sí que ya no es para cerrar mi cuenta, no es de Kurosawa, es de otro director japonés que se llama, rapidísimo, Yuzo Itami, que se llama Tampopo. Esta película se puede decir que es una comedia, aunque Yuzo Itami la definió como un ramen western. ¿Por qué? Porque es una historia que entrelaza otras historias y todas están centradas en la comida. Algo así como lo que pasó con Ratatouille, pero aquí vamos a ver una historia que mezcla otras historias, porque es un chofer que durante un viaje llega a un puesto de ramen donde una mujer hace el peor ramen que haya comido. Pero entonces él decide hacer una apuesta con los demás clientes del puesto de ramen a que él puede hacer que la mujer haga el mejor ramen del mundo. Entonces, pues bueno, en lo que él va intentando desesperadamente hacer que la mujer haga el mejor ramen del mundo, se van contando otras historias, por ejemplo, la de una pareja que encuentra la comida como un medio para tener placer. Otra donde vemos una confrontación entre la buena educación al comer y la forma placentera de comer a lo puerco, literalmente. Otra, la obsesión de encontrar la mejor comida para comer, o sea, el de escoger la mejor fruta en una frutería y que al grado de que casi ya te llegas a desesperar a otras personas. Otra, el buen gusto por la comida contra los estatus social, cuando un empleado decide seleccionar la mejor comida contra lo que escoge el jefe. Y finalmente, se me va el otro término que también, el hecho diligente de crear la comida contra el destino, en este caso el de una ama de casa que, a pesar de estar agonizando, decide levantarse y prepararle la comida una última vez a su familia. Son historias que de pronto generan, pues algunas son cómicas, otras que te generan reflexión y otras generan esa sátira, esa crítica que implica, pues así que todo gira en torno a la comida para expresarnos tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es una película que yo creo que se debe considerar parte de la colección de aquellos que realmente aman las cintas japonesas. Y este director, Yuzo Itami, tiene otras dos películas que gustan mucho, por ejemplo, Muerte, ¿no? Una película que se llama El Funeral, que es buenísima sobre la cuestión de crear un funeral al vapor y que tiene una completa sátira sobre el estatus social. Y otra que se llama La Burócrata, que es otra historia que habla de una mujer que busca, bueno, no La Burócrata, no me acuerdo del título, pero es una mujer que busca, pues, obtener algunos favores del gobierno, ¿no? Y que esto generó muchas del gobierno, de la Yakuza, de muchas instituciones a este director al grado que terminó provocando su suicidio. Pero la verdad es que Tampopo es una de las películas que deben de ver. O sea, eso sí parejo como vital en si realmente les gusta la cultura japonesa. No sé si tengan alguna opinión de lo que acabo de comentar, muchachos. Pues Trap, realmente las recomendaciones y los comentarios que has hecho al respecto, pues me parecen muy acertados y muy bellos en general, ¿no? Estas películas de Kurosawa, incluso algunas de samuráis, pienso particularmente en Trono de Sangre, pues son estas películas que nos recuerdan que Kurosawa sabe hacer que se sienta toda la densidad del tiempo, ¿no? Y que cada detalle tome una importancia cósmica, ¿no? Todo este asunto como si estuviera haciendo una película en base de haikus, armados el uno tras otro, ¿no? Y pues realmente que generan escenas realmente conmovedoras que de vez en cuando hacen que uno suelte una furtiva lágrima italiana, ¿no? Así es. No, y son películas que son bastante entretenidas. No sé si el público de pronto nos pasó más películas. No sé, muchachos, mientras averiguo de las otras películas de que comenta la gente, ¿qué otras películas es? Bueno, ¿qué otros comentarios tienen? Yo puedo decir que Corea está haciendo, pues, interesante últimamente, ¿no? No solo por la cuestión de la película del Aro y esas ondas, sino porque últimamente no sé si han visto que está haciendo mucho drama. Y es algo que pues no sabía venir, ¿no? Sabiendo que de pues, y menos de Corea, ¿no? Que hacen cuestiones de ese tipo. Y yo pues, solo comentar eso, ¿no? Que en Corea están haciendo, pues, o intentando hacer mejor cine. Pues pienso en películas coreanas, en dos en particular, muy, muy distintas entre ellas. Una de Kim Ki-duk, que se llama Las Estaciones de la Vida. Es una película bellísima, ¿no? O sea, yo creo que es una de las películas con la fotografía más bella que he visto en mi vida. Y otra es la Trilogía de la Venganza. No sé si alguien haya visto esta de Simpatía por el Señor Venganza o Old Boys. ¿Y Lady Vengeance? Algo así. Ajá. ¿No recuerdan cómo se llama el director? Ah, ahorita se los paso el dato. Porque yo precisamente lo conocí con la que inicia la trilogía de la venganza, Simpatía por el Señor Venganza. Y ¿Chang-wook Park? ¿Cómo? ¿Es Chang-wook Park? Creo que sí, no estoy seguro. Sí. Sí, que es un tipo que estudió filosofía y es muy evidente en su obra cinematográfica, ¿no? La crítica profunda que hace, pues la reflexión que hace sobre la venganza, sobre la violencia física, sobre la violencia familiar, sobre la violencia económica, ¿no? O sea, estos personajes que de una u otra forma también son críticas a la globalización y al capitalismo, ¿no? Sí, ¿no? Es este tipo de detalles de plano, y de plano lo marca, ¿no? Pero yo, la verdad es que la película de Las Estaciones de la Vida es buenísima, ¿eh? Eso sí es cierto, se me andaba olvidando, es muy buena película, es una poesía literalmente. Y ese mismo director hizo otra que se llamaba El Arco, que también es una película que está bastante interesante, que también es una temática muy similar en cuanto a la dirección de arte. No sé... Hay una película española que salió el año pasado, nomás que no puedo recordar el nombre, incluso la platicamos aquí en el Cinemás, de un niño que tiene cáncer y da una lección de vida muy muy buena. O sea, te deja pensando en que el chavito ya no era un chavito, o sea, ya su pensamiento estaba en otro nivel, y nos muestra de una manera muy cruda y a la vez muy valiente pues situaciones, ¿no? De cómo el ser humano se enfrenta a este tipo de adversidades. Ahora que mencionas de cine español, hace unas semanas vi una película que les recomiendo ampliamente que se llama Los Lunes al Sol, que es la historia de unos obreros que son despedidos de una fábrica. Entonces, con Javier Bardem, y es una película... pues otra vez que habla de la crisis económica en España, pero con un humor negro que la hace muy divertida, ¿no? Hay una parte donde Javier Bardem la está haciendo de niñero, está trabajando de niñero de la casa de un rico, e invita a todos los obreros, ¿no? Y se están bebiendo el whisky de su patrón, y uno de los obreros dice, ah, qué buen gusto tiene este tipo. Y Bardem le dice, buen gusto tenemos todos, lo que tiene este tipo es dinero. Muy buena reflexión. Ahí nomás para, de pronto, pues también para acelerar un poco el tema, porque Falcon nos había platicado dos películas, creo que una de Happy Go Lucky, que es una película china, si no me equivoco, y la otra era Cinema Paradiso, que Cinema Paradiso es un película, ¿no? Es una poesía también de película, con un gran soundtrack de Ennio Morricone, que tiene, pues así que Nuevo Cinema Paradiso tiene así que una gran exploración de lo que es el cine, de lo que la forma de hacer películas a través del tiempo. De esta película de Giuseppe Tornatore es un gran clásico, y creo que la verdad es una de esas películas que nos hace reflexionar que también Italia, cuando se lo propone, hace películas excelentes. Pues Cinema Paradiso, yo creo que gracias a Cinema Paradiso me gusta el cine como me gusta, ¿no? O sea, es una oda completa al amor cinematográfico, ¿no? Al cómo cómo el cine puede no solo cuenta las historias de las películas, sino cómo las películas pueden contar tu propia historia, ¿no? Cómo se va construyendo nuestro mundo simbólico, ¿no? Todas estas construcciones ficcionales que hacemos a partir del cine. Además, la secuencia final, la secuencia de los besos, que fue parodiado muy ingeniosamente por los Simpson, es una, yo creo que es uno, está en mi top 10 de las mejores escenas de los del cine de todos los tiempos, ¿no? Tornatore es muy, muy sensible y sabe contagiar de esa sensibilidad, ¿no? Muy bien. Pues bueno, yo sé que a lo mejor Betotti nos comentaba así rápido ya para cerrar esto, la película del lado oscuro del corazón, esta película, no sé si es uruguaya, no sé si es uruguaya o argentina, no me acuerdo de cuál es, que pues cuenta la historia de este Oliverio, que es un poeta que hace referencia a Oliverio Girondo, que pues es básicamente la de cómo se relacionan los poetas con el amor. En lo personal creo que es una película que tiene muy muy bellos poemas, pero me parece una película tan pretenciosa y tan hipster, y el pinche personaje me cae tan gordo. Recuerdo que yo tenía la mala costumbre de coquetear diciendo poemas, y no entendía por qué mis amigos se burlaban, hasta que vi esa película, ¿no? Y le dije, por favor, si me vuelven a ver decir un poema en voz alta, en público, denme un putazo. Sí, porque tiene un montón de poemas de Mario Benedetti, si no me equivoco, y de Juan Gelman, entonces, bueno, también los sudamericanos tienen lo suyo, y también está, por ejemplo, la del Secreto de tus Ojos, que es película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, primera cinta en Argentina en lograrlo, entonces, pues ahí también Sudamérica tiene lo suyo, pero bueno, vamos cerrando el tema porque ya se nos está agotando el tiempo. De todas maneras, para aquellos que, pues, yo creo que vamos a este tema va a exigir secuela, porque realmente hay mucho de dónde explorar, muchachos, y la verdad es que también nos gustaría escuchar sus propuestas a través del chat y a través del Twitter, ahora sí que el Twitter de RestDMX, mándenos sus sugerencias de qué otras películas extranjeras deberíamos de platicar aquí en este programa, y seguro las vamos a estar platicando en las próximas emisiones. Pero bueno, y géneros, Trapsan, géneros, porque por ahí dijeron varias buenas, que no sé, dramas, comedias, y yo que dije ahí de artes marciales, a lo mejor podemos hacer una especial de artes marciales o algo así. Así es. Yo creo que, bueno, de hecho, la que parece que nos está reclamando a gritos que ya quieren que hagamos especial es la de Evil Dead, es hablar de Evil Dead, porque esta película se va a estrenar el próximo viernes, la de Posesión Satánica. Posesión Infernal, perdón, cómo confundo los títulos, pero bueno, esta película que es, pues, el remake de Evil Dead, que no es dirigida obviamente por Sam Raimi, es producida por Sam Raimi, por Bruce Campbell, pues dirigida por Fede Álvarez, y pues participan a los actores Jane Levy, Shiloh Fernández y Jessica Lucas. Esta película, pues, es básicamente maneja la misma temática de la primera película, que es que encuentran un libro maldito que va a liberar a unos demonios que van a poseer a los personajes y van a generar las cosas más sangrientas y asquerosas que se hayan imaginado. Entonces, si aman este tipo de películas, si aman la moronga, si aman los sustos, esta película la tienen que ver, ¿no? Definitivamente. Y pues se ha dado muy buenos comentarios de esta película. Yo creo que quizá va a estar más oscura que la Evil Dead original, así que pues yo creo que sí recomiendo que le echen una mirada si son fans de la saga original o si son fans del terror en general. No sé, muchachos, si tengan algún comentario rápido de esto. No. Bueno, otras películas, pues va a estar también Lazos Perversos. Esta película es protagonizada por Nicole Kidman, Mia Wasikowska, la chava que salió en la película de Alicia en el País de las Maravillas, y Matthew Good, la cual pues habla de una chava que pues recibe la visita de su tío Charlie, poco después del fallecimiento de su padre, pero poco a poco se va dando cuenta que Charlie es otro tipo de persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos a... Esa película también se llama Stalker en inglés, entonces pues para que le echen un ojo. También otra película que se va a estrenar se llama Vuelve a la Vida, que es una película mexicana, que va a tener actores mexicanos y norteamericanos. Por otro lado, Nicolas Cage en una película que supongo que originalmente estaba, que en Estados Unidos seguramente no llegó ni a las pantallas de cine, que se llama 12 horas para vivir, o Stolen en inglés. También La Delicadeza, una cinta francesa protagonizada por Audrey Tautou, la cual, pues bueno, pues es una película que seguramente va a tener un estreno limitado. Copito de Nieve, una película animada española basada en un famoso gorila que había en los zoológicos españoles. Aunque esta va a ser una historia fantástica, por supuesto, de un gorila que busca, pues, por ser un gorila normal, porque ese es un gorila albino que de pronto se siente, pues, se siente confundido al estar entre los gorilas que usualmente tienen el pelaje oscuro, y pues ya que de pronto sea un gorila con pelaje oscuro, ¿no? Finalmente, pues yo creo que solamente en una cadena de cines que no es la cadenita azul, así que si tienen suerte, en algunas salas limitadas, se va a estrenar la película que ya se lanzó en Blu-ray. Bueno, las dos películas animadas que se lanzaron en Blu-ray de Batman, El Caballero de la Noche Regresa, que pues es basada en el legendario cómic de Frank Miller sobre un Batman avejentado que decide pues continuar con su lucha por la justicia a pesar de las limitaciones físicas que implica su edad, ¿no? Yo creo que es una de las películas, si no tienen la película en Blu-ray o no han visto una versión económicamente ilegal, pues yo creo que es una buena oportunidad para que la chequen. Ahí también va y se está no, dando. No digas eso, Trapsan. Ahí sí, no digas eso. Vayan y vean el cine o compren el DVD o Blu-ray, no está tan caro. Si pueden ver el cómic, qué mejor. Yo tuve la oportunidad de leer el cómic, de hecho los tengo. Ya pude conseguir las películas estas precisamente. Y valen mucho la pena, o sea, visualmente y la historia realmente le dan nueva vida a los cómics, y los cómics ya eran muy buenos, hechos por el maestro Frank Miller, donde vemos a, ya dijo Trapsan, un Batman rucón, vemos otras facetas de estos personajes que no te hubieras imaginado. Digo, si en el cómic da la sorpresa, y eso que es un cómic ya viejo, ahora animado se ve bastante bien, entonces ese sí lo recomiendo mucho, y que dices que mala onda que solo en ciertos cines, ¿no? Sí, solamente en la segunda cadena más grande del país, por no decir el nombre. Entonces, pues yo también estoy viendo si la van a estrenar acá en Monterrey o nomás va a ser en la Ciudad de México. Ahí también, creo que en los próximos días se va a estrenar una película de anime en algunas salas de esa misma cadena, pero va a tener un costo del boleto medio alto. Pero bueno, ahí más información, chequen el Angel Cast. Creo que es de la película de Madoka Mágica. Ahí pues para que ustedes por si están interesados en ver anime en el cine, pues ahí chéquenle, aunque el costo del boleto se me hizo un poco caro, pero es que por lo mismo de que nomás va a estar un día en el cine, yo creo que a lo mejor también eso justifica, ¿no? Oye, Trapsan, es mi impresión, yo creo que no hay nada bueno para ver este viernes. Pues si no te interesa, bueno, pues ahí está también ¿cómo se llama? Pues creo que nada más Evil Dead y ya, ¿no? Ya, definitivamente, ¿no? Y ahí pues sí, es que realmente las películas buenas van a venir hasta el 12 de abril con pues Oblivion tienes y la otra vez Masacre en Texas, otra secuela de Masacre en Texas. Y luego después ahí pues también se no queremos adelantar mucho, pues también ahí viene de pronto pues Olimpo bajo fuego, ahí viene Iron Man 3, pero bueno, todavía hay que tener paciencia, acuérdate que abril es un mes medio debilucho para las pelis. Pero bueno, entonces pues yo creo que estos son los estrenos, obviamente Oblivion se va a estrenar hasta la próxima semana, nos vayan a adelantar, muchachos. Entonces pues no nos queda pues ahora sí más que despedirnos y dar nuestros anuncios parroquiales. Primero que nada pues agradecerles a los que nos están escuchando en el recalentado, ya sea que lo hayan descargado en la página o a través de nuestro canal de iTunes, pues este podcast, muchísimas gracias. Les recordamos que empezamos a partir de las 10 de la noche para que ustedes vengan y chateen con nosotros. Bueno, pues también ahora sí que pues primero que nada pues agradecerle a los que participaron en este programa, Sub, que pues ya se nos quedó bien calladito al final. No sé si tengas algo que comentar, dónde te podemos escuchar y dónde te podemos contactar. Ah, gracias, no tengo comentarios adicionales, bueno, excepto por la de Batman, que igual pudiera ser un aliciente para que las cadenas de cine se animen a traer más animación para mostrar, por ejemplo, a lo mejor muy mal viajado la de Dragon Ball. Que logró 7 millones de dólares en Japón, sí, a pesar de que, pues bueno, y parece que, por lo que tengo entendido, parece que no va a ser la última película de Dragon Ball. Parece, entonces pues vamos a ver qué ocurre. Digo, si generó 7 millones en Japón, pues sí. A ver si la traen a México, ojalá. Sí, y está en IMAX y 3D. Ahí para que se den un caché de que los japoneses cuando quieren hacer algo que quiera vender mucho, lo hacen bien. Sí, nomás le hablan a Akira Toriyama y ya. Sí, y pues, ¿dónde te podemos buscar o en qué otros programas te podemos escuchar? Pues de hecho este es el único, ahora. Sí, igualmente, gracias por la invitación, y pues igual estoy por el Twitter en @submarco-76, de vez en cuando subo algunas notas ahí a la página de Reset. Y pues igual nuevamente gracias por la invitación y a los seguidores de la página, del chat. Buenas noches, gracias. Muy bien. Ahí platícales tantito que eres de los que andan buscando noticias y nos ayudas a llenar ahí la página. Ah, sí. Escritores ahí, estrella de la página de todas, muchas noticias que ven ahí ustedes en la página de resetmx.vg, pues son hechas aquí por el compadre Marco. Sí, gracias. Gracias, sí, estamos en lo que es videojuegos, cine y lo que vaya saliendo. Así es. No, a veces que hasta me ganan las notas de que de pronto, ¡ah, ya salió esto! Ya la tienes. No, y se le agradece porque a veces uno tiene tanto trabajo en la vida real que sí es difícil hacer esto. Créanos que es un esfuerzo extra el que hace eso para que tengamos estas noticias a la hora. Ay, y es gracias. Bastante bueno. Y bueno, también pues despedirnos aquí del buen Muy Orozco, que pues como siempre nos acompaña en este programa. Pues siempre un placer estar con estos panelistas de los cuales aprendo muchísimo, un placer también leerlos en el chat, chavos, realmente sus comentarios siempre son muy enriquecedores. Yo hoy voy a ponerme un poco hipócrita, ya que me acabo de quejar de eso de los poemas del lado oscuro del corazón, y les voy a leer un cachitito del poema arquetípico de esa película, ¿no? Del espantapájaros de Girondo, ya para despedirme, ¿no? Después de conocer a una mujer etérea, puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre, ¿verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo por lo menos no puedo comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que se pueda hacerse el amor más que volando. ¡Órale! ¿Qué tal, eh? Cultura, wow. Aquí en Reset. Así es, ¿no? Y de esta... Somos el podcast más culto que he conocido. nomás yo pongo el mal ejemplo, pero qué bueno que todos los demás sí hay gente culta, que vean que sí hay gente culta aquí en Cinemas, todos menos yo. Así es. No, pues pues bueno, ustedes saben, Moy, pues bueno, él está, pues nos ayuda con la redacción de nuestros artículos, así que... Corrige nuestros horrores de redacción. Así es, así que pues si ustedes notan que no tienen de pronto de algo de qué quejarse de la redacción, pues es gracias a Moy, y si hay algo de qué quejarse, pues bueno, ahí pues no lo dicen y le vamos a dar su pampa, pero pues no, nunca la tiene, ¿eh? O más bien por el contrario, viene y nos da un tremendo sopapo en la cabeza. Ah, oh, chavos, realmente lo hacen mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Muy bien. Que... Sí. ¿Moy? ¿Algo más? Perdón. Sí, ya que en Reset mi trabajo es ser traductor del bárbaro al español. Genial. Muy bien. ¿Y algún otro comentario? ¿De dónde te podemos contactar? Pues está mi Twitter, Moy Orozco, arroba Moy Orozco, y pues, aunque es un Twitter un poco desértico, ¿no? Creo que tengo como 15 tweets nada más. Okay. Bueno, finalmente, pues el buen Kike Kabuto. Pues muchísimas gracias. Gracias a toda la banda por escucharnos. Ahí una disculpa nuevamente por haber llegado tarde. De hecho, ya es propósito de los podcasts de Reset iniciar puntualmente. Ahí me ponen tachita gorda a mí. Pero fuera de eso, pues ya saben que aquí andamos los martes. Y tengo comercial. Ayer hubo flashbacks y se lo perdieron. Ayer hablamos de Punch Out y de otro juego de Jim Powers, entonces ya está listo para descargar la versión recalentada si se los perdieron en vivo, pues para que le den su revisada, Punch Out, y pues gracias por acompañarnos en el Cinemás. Aquí vamos a andar hablando de películas, ya ven que el verano se aproxima y con ella un montón de ataque hollywoodense, como ya les dije, soy adicto a esas películas, a toda la basura que nos manda Hollywood, entonces pues aquí vamos a andar platicando al respecto. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y me pueden contactar en arroba Kike Kabuto, todo con K, ya saben, todos bienvenidos, saludos, groserías, todo su feedback es bienvenido. Y pues nada, más que gracias y muy buenas noches. No, pues muchísimas gracias, Kike. Pues bueno, con esto, pues ahora sí que pues les recordamos que tenemos el flashback todos los lunes. Ya está listo el podcast de ayer, todavía de ayer. para que lo descarguen y escuchen los comentarios de Kike y compañía respecto a los juegos del pasado. Y bueno, pues Mañana tenemos el lonchecito con el buen Ice Player y conduciendo y el equipo de colaboradores platicando de lo último en tecnología y de videojuegos. Y pues bueno, ya vamos a ver cuál va a ser el tema random. Todavía no sabemos precisamente cuál va a ser. Ahí pueden descargar el de la semana pasada, que fue con Slam Dunk, el tema random. El jueves pues tenemos el Push Start, ahí ya para que pues, también esté con el buen Alarjual y sus amigos, pues platicando así de lo último de los videojuegos. Y pues que pues tengo entendido que habló de la nueva secuela de Metal Gear en el último podcast. Y 9bits, bueno, tengo entendido que no va a haber 9bits esta semana, pero pueden descargar el del viernes pasado para que puedan escuchar pues lo que quieran comentar sobre, bueno, lo que platicaron Christy y compañía. Y pues el próximo sábado pues los invitamos a escuchar el reset tradicional a partir de las 10 de la noche con Ícaros e invitados, para que pues platiquemos de lo último del mundo de los videojuegos. Y bueno, pues ahora sí que pues ya nomás me queda despedirme de ustedes, muchachos del chat, levanten la mano para que pues los pueda, para que se hagan notar aquí. Pues bueno, tenemos esta noche que pues, sí, cierto, mi Tlantecutli me confirma que no hubo podcast el viernes pasado de 9bits, sí, cierto. Entonces ahí pues bueno, ya estamos extrañando a Christy, pero pues ya nos confirmaron que no va a haber podcast el viernes, entonces pues hay que tener un poquito de paciencia. Hay una disculpa por mi pequeño error, uno enorme. Pero bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que está ahorita en el chat. Pues está Betotti, está BitGeek, Borre240, todos levantan la mano, CanomX, Chacha Maruchan, ay Dios mío, me hicieron decir un gol, changos. Daniel Terán 5, Dios Dinero, Esteban, Falcor, GDSGB, chica, Johnny Link, Kike Kabuto, Mictlantecutli, Minom Renoesana, Monkey, Red089, Resistencia 132 y Submarco. Pues ahí todos levantan la mano los que hayan estado aquí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Así que esperemos que hayan disfrutado de este programa. Y pues claro, los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a partir de las 10 de la noche. Vénganse tantito antes para que escuchen la música que pone el buen Ícaros, que por cierto está a cargo de la producción. Un saludo para él. Ojalá, pues muchísimas gracias por aquí, por su apoyo. Y bueno, pues no me queda otra más que decirles que pues disfruten el resto de sus vacaciones, para los que aún están de vacaciones. Para los que no lo están, pues bueno, pues bienvenidos otra vez al mundo real. Esperemos que disfruten de estos estrenos que va a haber en el cine. Si van a ir hoy al cine hoy miércoles, pues bueno, pues ya son las 12 de la noche, pues ya para que se vengan aquí al cine y pues vean las películas, la película que les comentamos, si no, pues para que vean otras películas, hay muchísimas en el cine en estos días. Y pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsa, y solamente me queda resta decirles que pues nos vemos la próxima semana y que tengan una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.